Arcadia Gamer. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Hola, Edu. Hola. Buenas noches. Chache no está, está de viaje. Está de viaje, pero ahora bien. Cósmico. Esperemos, ahora bien. Camnoístico, diría yo. Buenas noches, Teros. Buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos ni más ni menos que a nuestra mascotita, el Chocobo, que cada día habla menos. Hombre, depende, ¿eh? Depende cómo le dé. Cuando hablas de la polla ceguera de mover, se pone cabrón. Sí, sí, sí, la polla de Funs. Ay, ¿los árboles? ¡Hola! Chocobo, ¿cómo estás? Bueno, y luego tenemos al perro de Snake, que tampoco está, está con Chache. Vean ustedes qué recurrente el abuso de la broma. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tenemos hoy, Edu? Los Todisei. Sí, sí, sí. Luego tenemos... con, a lo mejor con cierta polémica. O quizás sí, quizás no. Sí. Va a molar. Me gusta. Luego tenemos también todo tipo de noticias. Tenemos la mejor música, tenemos los personajes, tenemos al Zeros, tenemos los clítoris, tenemos el Chocobo, tenemos al perro. Y esas cosas que... Pero tenemos a Zeros y a los clítoris. Sí, porque Zeros ahí tiene su sección que su nombre sorpresa nos lo dirá en el momento en que le toque la sección. Ay, ay. Yo de momento lo veo que está tomándose una birra ahí. Sí, con, sí, con sí. Calma, una birra. Una birra. Calma. ¿Y por qué ha empezado tan tarde el programa? Lo decimos. Por culpa del Chache. Sois impresentables. No, porque estábamos viendo los penaltis del Sevilla, que ha perdido. Ha perdido con el equipo este. Vámonos, ahora volvemos. Hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 10, 2. Hargame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hargame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251. a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Muy buenas noches, ya estamos aquí. Estábamos hablando de que el Sevilla ha palmado en penaltis. Sí, sí, amigos, palmado en penaltis con el Fenerbahçe turco. Turco. Ay, Sevilla, Sevilla, Sevilla. Aquí estamos contigo, Sevilla. Man que pierda. Eso es el Betis, Edu. Eso es el Betis. Es como decir Forza Madrid, ¿eh? ¿Te enteras? ¿Te enteras? ¿Te enteras? Oye, vamos a ver. ¿Te enteras? Estamos en un programa de videojuegos. ¡Te enteras! Te desconecto, Tony. Estamos en un programa de videojuegos, que yo sepa, videojuegos. Sí, pues videojuegos, hablemos de videojuegos. El Arsenal se ha clasificado con un gol de nuestro compatriota. No te se escucha, Tony. Que no te se escucha. Pues es algo muy importante. Sesc. ¿Por qué la gente no dice bien Sesc, Edu? No sé. Sesc. Sesc. Sesc. Dilo tú, cero, Sesc. Sesc. ¿Ves? Sesc. ¿Por qué lo llaman Cech? Cech. A ver, ¿di Sesc, Edu? Sesc. Ah, vale. Muy bien, muy bien. Pero que la gente no lo dice bien. La gente no lo dice bien. Pruébenlo en sus casas, amigos. Ay, pues casi que vamos a empezar ya con las noticias, ¿no? Sí, ¿no? Vámonos con las noticias. Sesc. Sesc. Sesc. ¿Qué pasa? Estás probando a ver si se puede decir 5 veces el nombre. Y se invoca, ¿no? Y se invoca. Como las clásicas leyendas urbanas de no, la me peña. A ver si se puede hacer. ¿El qué? O sea, ¿tú mantendrías diciendo lo mismo 5 veces el mismo nombre? Sesc, Sesc, Sesc, Sesc, Sesc, Sesc, Sesc, tres tris, tres tri, etc. Vale, Phil Harrison, Edu, el calvo de mierda. ¿Que se pira? ¿Qué de tiempo hacía que no hablábamos del calvo de mierda? ¡Qué de tiempo! Y qué gustazo volver a tener a nuestro amigo el calvo de nuevo por estos lares de Arcadia Gamers. Estos insólitos lares, amigos. Pero ya no estará donde estaba antes. ¡No! Pero, ¿por qué? ¡Se ha ido a Atari! ¡Se ha ido a Atari! ¡No! ¡No! ¿Por qué, amigo Phil Harrison? Buen amigo. El caso es que se ha ido como director de desarrollo y edición de videojuegos. No podía ser de otra cosa, cojones. El caso es que el papel de Harrison será supervisar todos los trabajos que se están desarrollando desde los estudios y los desarrollos de la propia compañía. Dícese, por ejemplo, de la Alone in the Dark, que tiene una pinta excelente. Pues parece ser que está muy contento con la marcha, Edu. No sé. Hombre, sí. Es como la película de Hércules, de Disney, de cero a héroe, pues ha ido de héroe a cero, ¿no? Porque, hombre, Atari es Atari, ¿no? Es Infogrames, sí, bueno. con su puerco claro, spin. No es lo mismo que hizo... ¿Era un puerco spin? ¿El logo de Infogrames lo tienes en la cabeza? ¿Era un puerco spin? ¿Era un tejón? ¿Qué pelotas era? No sé. Bueno, pues no es el momento perfecto de decir el teléfono del programa. 93-580-5251. Y por cierto, Sandor, cuando lo veas conveniente, llama. Por favor. Es que siempre te se olvidan las cosas. No, siempre te se olvidan las cosas. ¡Hemos avisado a Sandor! 20 puntos. El tío, a última hora, le pregunta a Ceros. Oye, ¿y Sandor? Y se va corriendo a buscar el móvil. Ay. Y ahí lo tiene. Ay, si no tengo ni papel, tengo el móvil del Tony encima de mi mesa con el número de Sandor. Pues ya verás cuando se acabe la batería, porque seguro que, pues acabará, seguro que se la acaba, se como acabará, siempre. Se acabará. Bueno, sigamos con ediciones coleccionistas y esas cosas que siempre molan. Y es que sale otra versión de PlayStation Portable. Portable. Y pues en este caso será en una versión de color bronce. Uh-huh. Y que solo habrá 60.000 unidades. Uh-huh. De momento no saldrá de Japón y valdrá 23.800 yens, que viene a ser 150 euros. Mola. Está bien. Y en este pack pues viene una memory stick de 32 megas, el soporte de sugestión a la televisión y por primera vez los cables a la conexión. Hombre, la tele, hombre, qué detalle. Yo pensaba que ya... No, esto en teoría debería venir. No. Debería venir. No. Y como anécdota te diré incluso, don Edu, que además el problema estaba que al principio cuando salió la consola Slim and Lite aquí en España, el cable no estaba distribuido por la propia Sony. Anda, que... Ahora muérete tú a buscar un desarrollador, un third party, que lo que haga el desarrollo del cable antes de que salga la consola. ¿Pero pues qué eso, coño? Sí, exactamente, sí, sí. Snake. ¿Pero qué coño? Pues eso mismo. Eso fue lo que pasó. Para el 24 de abril también Sony planea sacar accesorios para PSP Slim. Uh-huh. En este caso es un cargador y un mando inalámbrico de control remoto. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Para qué quieres tú un mando para la PSP? Bueno, a lo mejor es por el accesorio ese de la televisión, ¿no? Y también tenemos que sacarán el micrófono compatible con la consola para el Skype. Uh-huh. ¿Y cuánto valdrá con la broma? Pues 25 euros, incluirá dos micrófonos. ¿Dos microfonillos? Dos micrófonos. ¿Y por qué dos micrófonos? Dos micrófonos. Ole, los micrófonos. No hacía falta. No hacía falta. Sí hacía y lo sabes. Sube el volumen y cállalo ya la boca. Vámonos con la siguiente. Seguro que es Samba. Es un mensaje de Samba, Tom. Es un mensaje de Samba. Bueno. Seguro. Pues, no seguro. Sé, pues. Que lo mire cero. Pero. ¿Qué ha pasado, Edu, con la retrocompatibilidad? Yo ya estoy hasta los huevos de la retrocompatibilidad. Ahora se dice que volverá a tener recompatibilidad por el hecho de que en el pack especial de Metal Gear Solid 4, que va a salir, que en teoría va a salir en Japón, será la consola el modelo de 80 GB. Uh-huh. Y volverá la retrocompatibilidad, pero no sabemos si funcionará por hardware o por software. Ajá. Pues parece ser que no, que va a funcionar por software y por descarga de juegos. Ah, sí. Encima el doble. Sí, aquí. Sí, con la broma. Pero si tienes la compatibilidad por software, en teoría, si pones un CD, te lo tienen que leer. ¿Para qué? Con la broma es del rollo, ¿no? Que te meto así por la puta cara el tema este, ¿no? Joder, de que te descarguen los juegos. No sé, es lo que hay. Es que claro, nos hemos quedado así porque de golpe, súbitamente, aparece Chache. Pero es que... Ah, sí que va el micro. Súbitamente, y nos quedamos así mirando. No, yo estaba esperando a que me dieras entrada. Digo, pues no sé, me están dando una noticia. Sí. No voy a esperar. Hola, Chache, ¿cómo estás? Me voy a interrumpir, muy mal. Muy mal, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Baja el volumen. Baja el volumen. No es momento, Chache, no es momento. Baja el volumen, no. Es momento, Chache. No es momento, Chache, porque vengo con un cabreo, un viento que te cagas. Sí. Ah, por eso tienes el pelo así. ¡Buf! Pero qué viento hace yo en Barcelona, madre mía. Un partido de mierda, se nos lesiona Messi. Sí, ¡ah! Ha servido para... ¡Hijo de puta! Oye, no seas así, ¿eh? No. Que el chaval se ha ido llorando al vestuario. Que a mí esta antideportividad, de verdad, que no me gusta, para nada. Y sí, Messi estaba hecho polvo. Y lo digo en serio. Y me comí un partido de basura... Y esto me cabrea mucho. Claro. Porque hemos retrasado el programa por esto. Y ahora llego yo aquí sin. No me has imprimido ni guión ni nada. Sí, en teoría sí que está imprimido, pero está ahí. En teoría está entre tu guión. Creo. ¿Para qué? Tú tienes muchas hojas ahí, Edu. ¿Para qué metes? Saca mis hojas. Su guión. No sé. Hola, Ceros, ¿qué tal? Hola, Chache. Bueno, saluda a la audiencia. Ah, pues Chache. Sí, mira. Aquí está. Vale, ya está. ¿Por dónde vamos? Luego, ¿qué hemos hecho? Phil Harrison ficha por Atari. No, sí, eso lo sabías, Chache. No. ¿A qué flipante? Bueno, chicos, sí. Una cosita. ¿Qué? Ya que estamos con random cosas. Sí. El mensaje que Tony ha recibido en el móvil es de Alex, de Cuatrosfera. ¡Onda! Y dice que el logo de Infogrames es un armadillo. Leches. Leches. XD. Ánimo, chicos. Exclamación. Gracias, jefe. Ahí está. Vamos. PSP se tiñe de bronce en Japón. Vamos por la retrocompatibilidad, que ya la hemos acabado. Ya está. Vale, muy bien. Vale, seguimos adelante, Chache. Por cierto, ¿qué foto más fea tienes de fondo de pantalla? Oye, soy universitario. ¿La has visto o no? La foto de fondo de pantalla salgo yo con la carpeta de la UAB. Pero en la clase, en el instituto. Sí, con un mapa geográfico en el fondo. Efectivamente. Sí, un poco ridículo. Sigamos. Chache, di Sesc. Sesc. ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué? Ay, Edu, que Sony. Bueno, y Chache, que ya estás aquí. Y Ceros, y Ceros. Y Chocobo, y Perro. Hola. ¿Qué tal, Perro, el partido? Una puta mierda. ¿A ti te gusta el fútbol por eso? Pero yo no he ido al fútbol, tío. Yo he visto en mi casa. ¿Ah, sí? Sí. Pensábamos que ibas con Chache. Nunca hemos hablado con el perro de fútbol. ¿De qué equipo eres tú, Perro? Yo del Pamplona. ¿Por qué del Pamplona y no del Ourense, por ejemplo? Y le haces el favor aquí a Alberto de Ourense. Pamplona. Pues me gusta el nombre, mira. Pamplona. Pamplona. Es como Pamplina. ¿Qué te parece? Es como decir, sí, Pamplina. Un insulto. Pamplona. Sí, sí. Rima sí. Con cojones. No rima con cojones. No rima, perro. Sí. Que no. Que sí. Oye, no me discutas. Que la semana pasada ya hiciste demasiado el ridículo con el Early. Early. A ver, Early. Estamos. Oye, sí, que va. Pero está aquí la noticia, ¿no? Supongo. Sí. Sí, hay una sección dedicada a ti, perro. Ah, vale, estupendo. Sí, sí, veo sí. Que contáis conmigo. Hombre, claro, perro. Bueno, oye, que Sony va a lanzar dos nuevos packs de PlayStation 3 por aquí, por Europa. Dos packs, uno que incluye, ni más ni menos, que el Sysaxis, la PlayStation 3 de 40 GB y las películas interesantísimas, 300, Dios, Spider-Man 3 y Casino Royale, en formato Blu-ray, evidentemente. Que saldrá, pues a eso, de 399 euros. Y luego tenemos el otro pack que viene con la consola de 40 GB, evidentemente, y el Gran Turismo 5 Prólogo, también por 400 euros, 399 al uso. Ni más ni menos que el 29 de marzo disfrutaremos de estos packs, pero con un gran pero. No está el DualShock 3. Ah. Hablemos de los toys, ¿eh? Pues nada, que a pesar de que en Japón no ha vendido mucho los Todisei, el juego del cual hablaremos hoy, unas declaraciones donde Microsoft no niega una segunda parte del juego dan a entender que posiblemente haya una segunda parte del juego. Uh-huh. Ya está, no tiene más. Ya está. Es así. Estaba pensando yo en el armadillo de Infogrames. Sí, hablando de eso, yo iba a comentar algo sobre el asunto. Oye, el Ceros está interventón, ¿eh? Hoy sí, está interventón. Sí, porque como tengo aquí el móvil del Tony, sí. Acaba de llegar otro mensaje, esta vez de Sandor, sí. Bueno, diciendo, ¿seguro que es un armadillo y no uno sanapio? Mierda. Mierda, es como... ¿Y si es una equidna? ¿Y si es una equidna? Bueno, a ver, a ver si Alex de Cuatrosfera vuelve a mandarte un mensaje. Oye, y tenemos aquí interactividad con el programa a través del móvil de Tony. Haz una cosa, llama a Alex de Cuatrosfera. Le llamo. Que no es de Cuatrosfera, es de Gamer, pero bueno. Yo lo tengo en el móvil desde hace siglos así. Sí. Llama a Alex. Vale, yo lo voy llamando. Vale. Hala, para que veas. Muy vamos bien. A discutir esta de algo, Alex. Esta improvisación me encanta. Por cierto, ¿Sandor entra hoy? Sí, sí. Vale, vale. No sé. No, pues ya te aviso, ya te aviso. Oye, ha sido toda última hora y de prisa volviendo. Ya me lo imagino, tío. Como cuando no estoy yo. Claro, claro. Que no vienen, no controlas. Es que Stalin, joder, Stalin. Bueno. Ronnie McGuire, Edu. Ronnie McGuire. ¿Qué ha pasado? Anda, que critica a 360. ¿Y quién es Ronnie McGuire? Pues es el diseñador del juego La Conspiración de Bourne. Oh, sí. Juegazo no creo que sea, pero bueno. Bueno, la película está muy bien. Las películas están muy bien. Y lo critica, pues, que lo ve un gran error que ha cometido Microsoft, ya que... digamos que los juegos no te dan la posibilidad de instalarlos. Uy. Y que va más lento y que esto pues Microsoft lo tenía que haber vendido pues incluido. Uh-huh. Internamente. Uh-huh. Hombre, no en creo parte, que lo... no creo que le falte razón, francamente. A ver, sí que tendría que venir interno, pero tampoco las excusas que mete. Uh-huh. Diciendo que los diseñadores no le sacan provecho por no tener disco duro. Tampoco lo han utilizado el disco duro de T60 para cargas rápidas. Sí, pero no para instalaciones. Por ejemplo. Exactamente. Por eso. Bueno, nos dice Ceros que ya tenemos a don Alex. Alex, buenas noches. Hola, buenas. Veníamos a hablar de animales, ya ves tú. Baja un poquito el volumen, Alex, por favor. ¿El volumen? Yo tengo volumen ahora. No, pues se oye doble. No, yo no lo escucho doble. Ah, yo sí. Bueno, da igual. Joder, Ceros, es la droga, tío. Deja la droga. Baja un poco el volumen. Interventor. A ver, Interventor, dinos lo que ha dicho Sandor. Sandor dice, ¿seguro que es un armadillo y no un osanapio? ¿Cómo se te queda el cuerpo, Alex? Yo creo que es un armadillo, no sé. Además es que justo que estaba dudando y digo, voy a mirar en el Google Imágenes a ver si es un armadillo y he puesto armadillo. Me encanta la conversación esta. Sí, sí, es la repolla. Pero genial. Es que si aún te quedan dudas, tú, Chache, bueno, y yo, que somos grandes fans de Digimon, sí. No nos queda más que pensar en Armadillo Mon. Yo pienso en Armadillo Mon, pero eso es Digimon 2, ¿eh? Eso huele a tufo. Tú sí que hueles a tufo, Digimon 2 es Dios. Pero a ver, yo quiero que me cuente Alex la teoría del armadillo, porque claro, yo lo veo, pero claro, ¿por dónde sería un armadillo? Joder. Busca el logo de Infogrames, sea antiguo, y ojo, un armadillo. Yo es que lo veo como unas espinas de un pez. Pero porque ese es el, a lo mejor estoy mirando el nuevo, es que tenían antes, Infogrames antes tenían un logo que se notaba más el caparazón del armadillo, joder, pues era ahí. Pues ahora que me has dicho lo de las espinas del pez, me has dejado todo loco, chacho. Sí. Animal inventado. Esto es muy sui generis, ¿eh? Esta conversación. Sui generis. Sí. Sui generis. Sí. Joder. Sui generis. No, sí, pues, osanapio. Podéis votar si queréis. ¿El qué? Podéis votar si queréis, a ver si es un armadillo, es un Digimon o qué. Lo ponemos en el foro. Lo ponemos bueno, vamos a hacer una votación. ¿Quién vota que es un armadillo? Nadie. Yo. No. Es ceros. Yo voto que es un Digimon, es armadillo mon. Yo voto que son unas espinas de un pez. ¿Y qué? Yo no voto nada. Yo voto un voto en blanco, como el día 9. ¡Voto blanco! Un voto cada uno. Pues nada, tu propuesta ha sido parcialmente desestimada. Por el 25% Arcadia Gamers está de acuerdo con Alex. El otro 75% duda. Duda sobre la existencia de los armadillos. Pero oye, no sabe, es una interesante votación para el foro, sin duda. Sí, ¿a qué se parece más el logo antiguo de Infogrames? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí. Me alegro de haber tenido una aportación. De lujo. Positiva. De lujo, Alex, de lujo. Impresionante. Sí, sí. Pues claro, dices, es uno. Es el director de Endgamer. Y dices, bueno, pues vamos a hablar de Endgamer. No, no. No, a ver, tienes. Por un lado te dice, es un armadillo. Y por el otro, tenemos un colaborador cercano nuestro y dice que es un osanapio. ¿Tú sabes lo que es un osanapio? Oye, nadie ha votado por el osanapio. Es que nadie ha votado por el osanapio. Es que yo creo que no existe. Es que yo creo que se lo ha inventado. Nadie vota por Sandor. Es cojonudo. Pero bueno, vale, gracias Alex, pues oye, has puesto un debate, ahora mismo yo no sé cómo puedo continuar el programa con esta me está comiendo, no sé qué hacer. Estoy por levantarme y pillar la Wikipedia y ver cómo se reproducen, hostia, los osanapios, ¿sabes? ¿Cómo se reproduce? No lo busques, déjalo. Vale. O sea, déjalo como un misterio universal y no lo busques. Bueno, pues que Sandor lo busque y que nos lo cuente. Mejor. Alex, que muchas gracias. De nada, hombre, si para estas cosas. Bueno, madre mía. Venga, hasta luego. Venga, chicos. Adiós, Alex. Oye, ¿cuándo sale la revista? Pues el 15 o por ahí. Perfecto. A comprarla todo el mundo, que aquí tenéis a un colaborador, joder. Hay que. Muy bueno, muy bueno. Oye, gracias, Alex, gracias. ¿Cómo miente el cabrón? Bueno, Alex. Oye, pero ¿Asterix estará en la portada otra vez? ¿El qué? ¿Asterix estará en la portada otra vez? No, ya no estará, no te preocupes. Me alegro. Bueno, Alex. Dale. Hasta luego. Gracias. Venga, hasta luego. A mí, desde luego, no me va a fichar, ¿Por qué? A ver, es que la portada de Asterix, la revista estaba bien, pero. Una portada de Asterix en un mes. Pero bueno, en fin, no pasa nada. ¿Qué estábamos diciendo? Gears of War 2. Sí, Tony. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pues eso, que va el doblador de Marcus Fenix en la versión americana y salta que Gears of War pues va a tener un argumento cargadito. Ay, a ver quién se cree esto ahora. A ver si es verdad. A ver quién se cree esto. El caso es que, según nos cuenta también, van a haber nuevos personajes. También nos dice que la ambientación histórica ha sido cambiada totalmente. Y además, se ha abierto un nuevo debate en la página oficial de Gears of War para ver a qué personaje, qué nuevo marine debe salir en la nueva versión de Gears of War. Digo marine porque no... CGO. ¿Qué nuevo personaje de los CGOs debe salir en el juego? Entre ellos está nuestro queridísimo amigo Carmine, que es el paria del anterior juego. Así que yo votaré por Carmine y os recomiendo, amigos, vosotros que vais a tener 360 en breve, Edu, por supuesto. Te veo así como pixelado, no te veo en HD, Edu. ¿Es normal? Pues posiblemente, estoy jugando al Castle, al menos disfruto. Yo también disfruto con el Castle y con la DS y con la 360. Con la DS y con la Play 3, que me acaba de llegar. ¿Disfrutas con la DS? No, no mucho, realmente. El caso, que eso, que Gears of War 2 sale en noviembre y que hay que votar por Carmine, hay que votar por Carmine. Ay, el código Peggy, chat. Venga, no me jodas. Ay, ay, ay. El código Peggy. ¿Qué pasa, chat? Que el señor Matt Lambert cree que es mejor que el sistema de regulación británico BBFC. Ajá. Que es el que está preparado también para películas y, claro, los videojuegos, como se enfocan de forma diferente. El señor Lambert cree que es un tipo de Microsoft del Reino Unido. Cree que el código Peggy es mucho mejor para este tipo de asuntos, el tema de los videojuegos. Pues muy bien. Y estupendo, pues a seguir con el código Peggy, que nadie usa, porque nadie lo mira. Nadie. Es estupendo, es algo que legalmente queda de puta madre, porque dices, hostia, está el código, sí, Peggy. Código Peggy. Y ya como que cumples todos los requisitos legales, ¿no? O lo que sea, no entiendo ni puta idea de esas cosas. Pero es que nadie se lo mira. Es que no, problema. Culpa, no es culpa de los que hacen el código Peggy, es culpa de los compradores después. Claro. Pero también os digo una cosa, yo creo que por parte del gobierno español, que tendremos nuevo dirigente este domingo. Deberían reforzar un poco más esta publicidad de cara a las navidades y además de lo que esa es el código... niña que cuando llega sabe usted el señor Peggy, Rajoy esa niña bueno. Sabe usted, señor Rajoy, que está en mis pensamientos, pero se acaba el minuto. Sabe usted, señor Rajoy, que hace perfectamente 2 siglos usted podría haber ido al loquero por esas declaraciones de la niña que le habla en el pensamiento. ¿Y este eso, loco y este eso, loco Rajoy y eso usted cómo lo defiende? Usted agredió a las víctimas del terrorismo. Por favor. Ya se está yendo de la olla. Oiga, lárguese, que le va a votar. Bungi. Vino gente, mira a mí. Bungi. ¿Qué hace? ¿Qué grita? ¿Por qué grita? ¿Pero qué hace? Me maltratan, me tiran cajón, me pegan, pero qué mierda es esta. Y todo por decir que Call of Duty ha vuelto a ganar a los 3 años online. Bueno, ahora lo explicas, pero sin la música por encima, Edu. ¡Adelante! Pues eso, que ¡adelante, chico! ¡Adelante! ¿Qué te pasa, tío, ahora? ¿Qué me pasa? ¿Estás vacilando? ¿Eh? Es que está cabreado totalmente porque Call of Duty ha ganado a los 3, pero ¿qué te no, pasa? No, ¿por qué me voy a cabrear? ¿Por qué me voy a cabrear? Porque no tienes el juego, tendrían... ¿Por qué me voy a cabrear? ¿Por qué me voy a cabrear? ¿Por qué? Porque no tienes el juego, estás estudiando, la gente te envía invitaciones para jugar y tú no puedes jugar. ¡Pero para de destrozar el guión tirándome hojas! ¡Joder! Bueno, en declaraciones de Bungie, pues que ellos seguirán esforzándose y irán sacando parches, mapas, para que el juego sea así, ¿no? Más jugado. De pago todo. Claro. Y también, pues, no atacan a Call of Duty. Hombre, ni le insultan, ni dicen, el juego no es tan bueno como el nuestro. No, a ver. Ojo. Hay muchas compañías que lo hacen, ¿eh? Ya, pero esto es una lucha muy limpia, ¿eh? Entre Call of Duty 4. Claro. Es una lucha ejemplar. Sí, sí, y aquí, pues... Pues la gente pues dice, han querido destacar la labor de los creadores de Call of Duty, diciendo que ellos son seguidores acérrimos a la saga. ¿De Halo? No, de Call of Duty. Ah, claro, o sea, los de Call of Duty son seguidores de las... Ah, no, los de Bungie Halo son seguidores... Vale. Es que es un poco absurdo, se ¿no? Se están chupando el culo, joder. Es un poco absurdo, Edu. ¿Tú crees que el programador de Halo juega a Halo después por las noches? No. Es que evidentemente, es tu trabajo, ¿sabes? Evidentemente yo no me pongo a jugar a un juego que he diseñado. Claro. Es que no... No sé, no creo, ¿no? No, porque ya te sabes... Ya se lo preguntaremos a Cliffy cuando venga a España. Pero tú te vas a poner un juego en el que ya sabes todo el argumento, por ejemplo. A lo mejor te sorprende algo. Hostia, qué mal lo he hecho aquí, ¿no? ¿Qué patillada? ¿Qué me he dejado la historia, dijo Epic Games. ¿Qué patillada he metido aquí, no? Ay. Bueno, y a continuación, pues, como siempre, una lista de los más jugados. Rapidito. Rapidito, pues primero Call of Duty 4, segundo Halo 3, tercero Guitar Hero, cuarto Gears of War, quinto Rock Band. Vamos, aquí no hay mucho cambio con respecto a las semanas pasadas. En el Life Arcade. En el Life Arcade tenemos al N+, en el N+. En el Plus. Uno. Uno, que se pone segundo. Sí, sí, sí. Así, ¿cómo es posible que el uno se ponga segundo? Por la cara. Por el chache, por el chache. El chache, ha movido las masas. O sea, es que el chache se compra el Duty 4 y todo el mundo juega al Duty 4. Se compra el 1, todo el mundo juega al 1. Es que ha bajado el Rez HD. ¿Lo he puesto? ¿Lo ha puesto tercero? Sí, sí. Commander's Attack como el cuarto y quinto Bomberman Life. Bomberman Life, dicho sea de paso, que junto a Pac-Man Championship Edition se ha llevado casi todos los premios de esta... de estos premios que se hicieron para el Xbox Live Arcade. Sí. ¿Sabes? O sea, se los han llevado casi todos. Bueno. Y luego el juego más descargado, sorprendentemente, ha sido Teenage Mutant Ninja Turtles 1989. El arcade de Konami. Aquí está octavo. Sí, sí, sí. O sea, aún se sigue jugando. No, no, se sigue jugando porque es que es magnífico. O sea, por 400 Microsoft Points, un juego online a 4 jugadores y del carisma que viene a ser las Tortugas Ninja en el año 89 con estos magníficos arcades de Konami, pues es una gran idea. Y en Xbox normal, pues tenemos a Halo 2, a Star Wars Battlefront 2, al Counter-Strike, a Ninja Gaiden, Battlefield, Fable, Call of Duty 3... Bueno, no hay mucha variación tampoco. Call of Duty. Mucho Call of Duty, ¿verdad? Ay. Bueno, oye, hablemos de la Todopoderosa un rato. La todopoderosa Capcom ha retrasado un poquito, el Okami para Wii en Estados Unidos y la fecha será el 11 de abril. No es esto lo que nos atañe, no obstante, esperamos una respuesta sobre el idioma que vamos a disfrutar en nuestro país. Eso es lo serio, yo creo. En nuestro país de este juego y esperemos que sea el castellano. Hombre, esperemos. Todopoderosa, no nos falles. No nos falles, que ya sabemos que la última vez no nos fallaste tú, que fueron los distribuidores, en este caso Electronic Arts. Pero espero que lo distribuya este juego en Wii aquí en Europa, en España en concreto sobre todo, salga en castellano como se merece este juego. Y esperemos que sea así. Vamos a dar una noticia anunciada en Arcadia Gamer. Pues que el volante del Mario Kart se venderá por separado. ¿Cuánto valdrá? En Japón. ¿Japón? 1200 yens. ¿Cuánto? 1200 yens. ¿Dónde? En Japón. ¡Japón! Pero ojo. ¡En Japón! ¿Qué quieres? Eso es viejo, ya es viejo. A la gente le gusta. No. Sí. Hazlo otra vez. ¡Japón! ¿Ves? Ya verás cómo sí. Buena tontería. Que el volante viene con el juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aparte, pues si quieres más volanticos, te lo venden por separado. ¿Precio? Unos 8 euros, aprox. El cambio de los yens. Pero sí, conociendo la política de Nintendo en Europa unos y 12 en España... euros. Unos 12 euros. Yo creo que más. ¿Tú crees que se va a los 15, chache? No, yo creo que más. ¡Hala! Sí. ¿Tú crees, chachi? ¿19,99 es un precio muy bonito? Sí, sí, ¿verdad? Es un precio sí, fácil. Sí. Un precio con Nintendero que diría, ¡ay, qué barato! ¡Ay, barato! ¡Para mí, por favor! ¡Lo tengo barato! ¡Qué barato! Me voy a una game ahora mismo a comprarlo, que con los puntos me va a salir por 5 euros. Ay. ¿Qué te parece? Mal. Voy a comprar volantes. Mal, plástico. ¿Pero para qué quieres 4 volantes si solo soy 2 en casa? Es igual, por si vienen amigos. Pues que se 40 lo compren euros. Los amigos. Joder. Así va. A 7 euros con 50 céntimos no lo van a sacar, no te preocupes. No. Pero eso sí, que el juego viene con el mando. Con el volante, perdón. Sí, como se esperaba, vamos. Sí. Es que faltaría más. Sí. Que aquí la alarma la dimos nosotros mal. Pensábamos que iba a venir el juego por un lado y el volante por separado. Pensabas. No nos eches la culpa a todos de tus malos pensamientos. Oye, hacia Nintendo. No quedamos, que éramos comunistas. Que te hayas comprado. Eres comunista cuando te interesa. Aquí todos cuando te interesa. Aquí todos o meamos juntos o rompemos los penes. O follamos todos o la puta al río. Eso. Resident Evil 0. ¿Y tú qué vas a follar con esa cara? Resident Evil 0. A ver, vamos a ver. ¿Lo estás diciendo tú con esas barbas? ¿Qué le pasa a estas barbas? Pareces un viejo de esto. Niño, tráeme la pelota, que la voy a pinchar. Es que das asco, tío. Pareces un puto vagabundo, ¿no? Va, va. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Pero es que gracias, sí, ya está. Va contra ti siempre. Ahí está el tío, gracias, sí. Resident Evil 0, que solo vas ahí en Japón. Hay rumores de que no. Ay. Edu. Yo quiero comentar algo muy gracioso de esta noticia. Y es que cuando se anunció la noticia, todo el mundo. ¡Ay! La puta Capcom todopoderosa. ¡Ay! ¡Qué cabrones! No paran de anunciar cosas que ya tienen hechas y la para Wii. ¡Oh! Y después se dice, bueno, solo salta en Japón. ¡Ay! ¡Puta Capcom todopoderosa! ¡Ay! ¡Que no sale en Europa! ¡Cabrones! Y dice, pero tío, ven, pero agrádate. O sea, ¿lo quieres o no lo quieres? A ver, pues sí, al final, tanto rumor y tanta cosa, pues sí, sale Resident Evil 0 para Wii. No se sabe si qué novedades tendrá o si tendrá novedades. Simplemente que lo han sacado, pues evidentemente, porque este juego, a pesar de ser de la saga Resident Evil, pues no ha tenido tanto éxito o no lo han comprado tanta gente como debería. Y aquí en España, pues la distribución era muy mala. Se agotaron a los 4 días y la gente no pudo ni jugar. Y es así, y es así. Y yo creo, Edu, lo que hablábamos el otro día, es más sangrante el hecho del Resident Evil 4 Wii Edition que este Resident Evil 0 Wii Edition. O yo lo veo clarísimo, no sé vosotros o amigos oyentes, pero yo creo que está muy claro que Resident Evil 4 lo ha podido jugar muchísima más gente, tanto en GameCube como en PlayStation 2. Porque también salió en 2 plataformas diferentes. Exacto. Y ahora en 3. Y este Resident Evil 0, por desgracia, hay muchísima gente, muchísimo fan de Resident Evil, que no ha tenido el gusto de jugarlo. Es más, yo lo he jugado por una casualidad. Por una verdadera casualidad. Lo que hay que ver serán las novedades que trae y si por fin si va a salir fuera de Japón, que no se sabe, pero en teoría no. En teoría no va a salir de allí. Bueno, y WiiWare abre una página en Japón. Le tocaba. Ay, amigos, que se ha anunciado, pues eso, el WiiWare, que llegará en marzo con una cantidad bastante buena de juegos, ni más ni menos que 11. Entre ellos nos encontramos con el Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King, que la traducción vendría a ser algo así como Mi vida como rey. Final Fantasy basado en el rey Don Juan Carlos. Ay, Dios mío, ¿qué será? No, ¿qué será? Luego tenemos Star Soldier, tenemos Ebrions, Pokémon Channel, ¡ay, Dios mío! Tenemos Doctor Mario, Mojipitán, entre muchísimos, bueno, muchísimos no, entre otros 7 juegos aproximadamente, que a pesar de todo no tiene fecha todavía en Estados Unidos. Esperemos que no tarde demasiado en llegar, pero vamos, es que en Europa ya ni idea. No, en Europa se estima, no se sabe nada. Se estima que salga en mayo en Estados Unidos. Lo que sí que sabemos es que al lanzamiento americano lo acompañará el Mi vida como rey. My life as a king. Imagina ser rey. Imagina ser rey, es la clave. Sí, sí, sí. My life as a king. O sea, Final Fantasy Crystal Chronicles, imagina ser rey. O también va sobre el Triple H, lo de King of Kings. Y sí, parece que puede ser mayo, ya que el videojuego, bueno, parece que será mayo, porque está confirmado que saldrá el 12 de mayo para el WiiWare en Estados Unidos, así que el WiiWare saldrá en mayo en Estados Unidos, sí o sí. Vale, perdón. ¿Y cuánto valdrá, chacho? 1500 Wii Points. Al cambio... 1500 Wii Points. Ahora mismo no me acuerdo del cambio de los Wii Points. 1500 Wii Points eran unos 18 euros aproximadamente. Ya no me acuerdo. Tirando alto. La conversión. Sí, sí, pues por ahí irán los tiros. Hombre, lo que sí que no. ¿Cuán completos están estos juegos? Es lo que iba a decir. Esperemos que sí. Bueno, en este juego nos ponemos en la piel de Leo. Es un monarca. Y tendrá que construir su propio reino a través de los poderes especiales que posee. Mazmorras, retos, etcétera, etcétera. Final Fantasy, con eso te lo digo todo. Sí, sí. Wii Software. Este canal del que estamos hablando no llega a Europa todavía. No tiene fecha. Aquí sí que no tiene nada. Nada, nada. Cero. Nothing. Ceros. No tiene nada. Cero. Ceros. No tiene ceros, nada, no tío. Tiene nada. Cero. Lo siento. Vale. Ay. Mass Effect que llegará al PC. Claro, como esto es un régimen comunista, podríamos someterlo a una votación democrática. ¿El qué? Pues si vamos a poner la canción. Venga. ¿Quién vota aquí, de poner la canción? Aquí no hay democracia, yo soy Dios. Y punto. Es Stalin. Es Stalin. Es que desde que dijeron en el foro que parecía Dios con mi voz. Se te ha subido a la cabeza. Se me ha subido a la cabeza. Joder, este. Qué asco de tío. Qué asco de tío. Bueno, viene de la noticia. Mass Effect con esta canción no puede ser más. Otra cosa que Mass Effect. No. Puede ser otra cosa. ¿Qué? Quiere decir que no puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. No, puede ser otra cosa. Hombre. Hombre, ¿qué? Puede ser otra cosa. ¿Qué? A ver, en este programa siempre ha sonado esta canción para el Mass Effect. ¿Por qué vamos a cambiarlo ahora? Hombre, ¿por qué? FIFA hizo una intervención con esta canción. ¿Te ha salido con esta canción? ¿Tú qué eres? ¿Un MP3 o qué? Más o menos. ¿Te guardas los programas y te los sabes de memoria o qué? Casi. Vale, listo el coño. Pavo, vale, pasa, listo. Oye, llevamos 90 programas, ¿no? Hoy es el 90. Anda, qué bien. Anda, qué bien, mira tú. Oye, ya de paso, vamos a felicitar a los amigos de Blade FM, que han hecho 100 programas, ¿no? Sí, señor, sí, estamos señor. Nosotros ahí a la estela, ¿eh? Estamos 100 programitas, estamos siguiendo. Ya lo pillamos, pero desde aquí... Intentaremos alcanzarlo. Una... 100 programazos, felicidades. Sí, sí, muchísimas felicidades y eso. Y dentro vaya. De poco Game Over 300, toma. 300. Como los espartanos, sí, como sí. Iremos allí, sí, sí. Espartanos. ¿Llegará Funs ahí vestido de espartano a Radio Despí? Creo que irá disfrazado de Sonic. No sé, ¿será Funs? ¿Sonic? Sí, sí, de Sonic. ¿Unos pantalones azules? Sí, sí, de erizo, de puerco spin. Qué mal rollo. Y yo, bueno, nos podríamos disfrazar nosotros de tejón o un animal así random, rollo infograma. O de armadillo. Armadillo, eso, yo gracias. De tejón y azul. Tercero, eso. Tejón azul. Oye, pues, que ¿cuándo sale esto, Edu, el Mass Effect para PC? ¿Qué pasa? Pues sale en el 6 de mayo. 6 de mayo. Está a punto de salir ya. No se sabe si tendrá algo nuevo. En teoría muchos decían que iban a tener la actualización que iba a salir ahora entre 60. No se sabe nada, básicamente. Será el mismo juego, supongo, y tendrá una, en teoría a lo mejor tiene una edición coleccionista. Pero... Y seguro que tendrá un extra, hombre, alguna tontería. Siempre que salta PC estos tipos de juegos, de consola y demás, normalmente siempre tienen algo. Aunque sea una tontería, pero seguro que tendrá. No sé, un contenido este descargable que tiene que salir en 60 ahora, por ejemplo. Lo he dicho que podrías detenerlo, pero no... O algo así. Vete a saber. Hombre, sería un poco putada, ¿no? Ya que entre 60 te lo cobra. ¿Y el Gears of War qué? Eso es verdad. Eso sí que fue escandaloso, verdad, el Gears verdad, of War. Razón. Eso sí que fue escandaloso. Anda, Mary. Baja el volumen, pero por favor. Baja el volumen. ¿Te acuerdas de esto? ¿Tú te acuerdas solo he vivido esto. ¿Tú te acuerdas de esto, perro? ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Tú sabes lo que está haciendo? Se está restregando con la pata. Ya. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Hola. Perro, ¿tú te acuerdas cuando decías... ¿Tienes papel de váter? Tengo papel de liar. ¿Quieres un cigarrito? No, papel de váter, coño. Estaba haciendo una paja. No, pero tengo las hojas de... Por eso no lo he vivido. Límpiate con esto del guión del Tony. A ver, dame. Esa es la que me ha tirado encima el cabrón. Te hundirá cuatro, qué asco. Bueno, ¿qué quieres, perro? ¿Tú qué quieres? ¿Tú te acuerdas cuando... Absurdo. ¿Qué quieres? ¿Te acuerdas cuando... ¿Qué quieres? Early. Don Early. ¿Te acuerdas cuando decías solo Meryl? Meryl. Sí. Eras un cachorrito. Era un cachorrito. Tenía 2 semanitas. Sí, sí, sí. Sí. Y empezaste a hablar así por la cara también. Sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso, empecé a hablar aquí, ¿eh? Aquí en Arcadia. Es mi casa. Es mi guardería. Es mi escuela. De calor. Humano. Sí. Esto es un poco Quintero, ¿eh? Sí. ¿Pero qué esta coño? Conversación es muy Quintero. Solo muy falta Alex de Gamer aquí. Sí, sí, con sí. El armadillo. Sí. Y el Sandor con el Osetio. Y Sandor con él. Osobuco. Osanapio. Osanapio, ¿eh? Osobuco. Osobuco. ¡Logro desbloqueado! ¡Osobuco! Osobuco. 20 puntos. Ay. Bueno, qué gran programa hoy, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ánimo. Vamos a arreglarlo con el StarCraft 2, que esto siempre lo arregla todo. Todos los males los arregla. StarCraft 2 y Todopoderosa. ¿Te imaginas el StarCraft hecho por Capcom? Sería... Sí, Sí, sacaría uno. Sería un sacacaf igual que el anterior, con un poquito de más cosas. Saldría uno cada año, tío. Saldría uno cada año y saldría un remake de una de la expansión de cada... No, no, no, porque la versión que saldría es antes del primero y después del cuarto, tío. Sí, sí, sí, sí. Claro. Sería cosas más bizarras y más extrañas del mundo de los videojuegos y del marketing. Y después la gente haría personajes ya hoy con bichos raros. Sí, sí, además... Da puto asco, ¿eh? Se meterían en otras empresas para hacer cosas raras con sus franquicias y... Sí, sí, y después sacarían... Sí. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Ya está bien. Es que desde... Ya está bien. ¿Eh? Desde que el Tony se pone a subtitular vídeos del cine bollywoodiense, no hay quien lo aguante. Está bien. ¿Qué pasa? StarCraft 2 va a ser mucho más cinematográfico, ¿eh? ¿Eso quién lo dice? Chris Metzen. Sí, porque Capcom no, ¿no? Chris Metzen, que es el presidente de desarrollo del juego. Y ha hablado en el podcast oficial de StarCraft 2 que va a ser, además del mejor juego jamás hecho por la compañía Blizzard, además, va a ser mucho, mucho más cinematográfico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las cámaras molarán más y que la historia será mucho más amena, mucho más cinematográfica, mucho más. Más. ¡Madre mía, lo que acabo de leer! ¡No me lo creo! Es que claro, Chacha acaba de llegar, no ha visto el guión y está asimilando el guión poco a poco. Como un dromedario cuando mastica. ¿Se imaginaos el dromedario masticando? Poco a poco. Pues me temo que te toca dar la choche. Pues sí. Me temo que sí. Y esto espero que nunca llegue. Sí, sigue. Es que esto es increíble. Sí, sí. ¿Tú has visto el título de la noticia, sí, ¿no? Sí. Nintendo va a lanzar en Japón, ha lanzado el servicio de televisión Friend Channel. ¿Y qué quiere decir esto, chaval? Esto quiere decir que desde la Wii tendremos el Teletodo. ¿Teletodo? Sí. ¿Nani? ¿Cómo? El Teletodo, que te viene los sábados en el periódico. Sí. No gratuito. Claro. Bueno, el gratuito también te viene al final en la programación. Pero bueno, que aquí te viene una revistita aparte con todas las novedades de la televisión. Y no, aquí ni eso, aquí directamente ya los programas. Un canal en Wii para ver la programación de la tele. Creo que aquí nadie se esperaba esa salida. Nadie. Es que Nintendo... Ni creo que nadie se esperaba este momento, chache, sin canción. No. Momento chache. Que no es momento chache. Que sí es momento chache, ¿no lo ves la cara que estás poniendo? No, pero es que es acojonante. Es que ¿Ves? Ya increíble. Estás diciendo palabrotas, ¿ves? Pero a ver, es que. ¿Esto no es una consola? ¿En qué quedamos? Hombre, esto parece la opción esta del teletexto, ¿no? Coges el Wiimote. O sea, la Wii ahora tiene un canal de teletexto. Voy a ver el horóscopo. La Wii ahora es el teletexto. Pero es el teletexto. ¿En qué quedamos? ¿Qué modelo nos quieren traer aquí? Sí, te la metes en la página 401 y ves el tiempo. Claro, es igual. La 101 ves las noticias. Wii Deporte. En la 300 ves ahora el... Televisión. No lo entiendo. Es que me parece la estupidez más grande de este año de Nintendo. Es la estupidez del año. Es la cutre noticia sin duda de esta semana. Y me vais a disculpar, pero creo que la consola está enchufada a la tele. ¿Por qué no cambias de canal? A ver, te da más opciones, pero en sí es la página 201 del teletexto de Televisión Española. O 201, sí, claro. 401, sí. No sé cuál es. ¡Qué estupidez! Te coges cualquier periódico. Un canal de programación de la tele. Pero es que quien vea esto bien, vale, como un añadido gratuito, pues estupendo. Pero yo lo veo como que están echando los esfuerzos en hacer estas mamonadas. Que es increíble. Ay, ¿ves como al final un momento chachi? No, una reflexión. Siempre una reflexión. Pero las reflexiones siempre son con palabrotas. Siempre, ¿eh? Te cabreamos. Son las fácil. 12 y 25 de la noche. ¿Cómo no quieres que diga palabrotas? Vengo de que me dé todo el viento del Mediterráneo en mi cara. ¿Qué quieres que haga? Estoy cabreado. ¿Sí? Tengo la cara a papel. ¿Papel? Sí. Ay. ¿Sabes la babilla esa que le sale a Rajoy? ¿Lo he visto ay, por la qué tele? Asco, ay, qué asco, chacho. La babilla esa que se te pega en el labio y que sí, cuando hablas. Sí. Se le salía a Rajoy ayer, el pobrecillo. Ay, qué asco. Pobrecillo ese hombre. Oye, perdió de paliza ayer, ¿no? Según sí. Me han dicho. Esa niña que yo tengo en la cabeza. Por favor, Rajoy, que eso es de loquero. Esa niña. ¿Y por qué una niña en un niño? Ay, Dios mío. Es que este hombre... ¿Usted era una niña, Rajoy? Yo era niña. Yo no era niña. O sea, ¿Chache era niña? ¡No, lo he bloqueado! ¡Chache era niña! ¡Hizo un cambio de sexo! ¡Hizo un cambio de sexo! Yo era una niña, Antonio. Ah, ahora lo entiendo. Sí. Yo era una niña y por eso pienso como una niña. Ya está, vota Pepe. ¿Ha quedado claro, don Rajoy? O doña Rajoy. Ay. Sigamos con Serengil Origins. Esta música no ayuda, Edu. No ayuda. Edu, esta música no ayuda, Edu. Serengil. La música, Edu, la música. ¿Qué? Estamos cansados, tenemos. ¡Rajoy, papá Rajoy! ¡Mierda! Es la niña. Es la puta niña. La niña, joder. La niña, joder. Pues bueno, sale Serengil Origins, que saldrá para PlayStation 2 en el próximo mes de mayo. Uh-huh. Ay. ¿Qué? Que no creo que salga. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿tú te compras una consola? ¿Momento uh-huh. Edu? No. No. Nunca es un momento Edu. No, ni un momento Tony. ¿Eh? Ni un momento Tony tampoco. Ni un momento Ceros tampoco. Solo hay momento Chache. O sea, tengo la exclusividad. Lo sabes perfectamente. Si no, pues tenemos que pagar copyright, creo. ¿Qué va a pelotar tú? Si nunca el momento Chache siempre acaban. Y parece que te va a sacar los ojos a alguien. No interrumpas al Edu. Sí, Edu. Estaba sí. diciendo que no le parece que no me parece el Serengil Origins va a llegar en mayo. ¿Por qué no? Tú te compras la PlayStation Portable, ¿vale? Sigues, juegas, te vas comprando juegos. Te interesa el Serengil Origins, te lo compras. Te sacan después, al cabo de un tiempo, te enteras que va a salir la versión de Play 2, que seguramente será más barata que la que te has comprado tú. Y encima, pues bueno, al menos dirán, joder. Es que yo esperaba que saliera para Play 2, así no me tengo que comprar la PSP. ¿Tú crees que así van a poder vender la PSP sin juegos exclusivos? ¿Tú crees que va a ser más barato en PS2 que en PSP? Sí, yo creo que sí. Fijo. Aparte que la conversión es peor. Se ve bastante peor el juego en Play 2 que en PSP. Sí, claro. Es evidente, no sé, por el tema de la grandeza. La conversión ha sido una conversión rápida. Ya uh-huh. no pasa ni 6 meses de que ha salido el Serengil Origins para hacer una conversión. Uh-huh. No lo veo bien. Hay que tener en cuenta el momento de la vida de PlayStation 2. Sí, a ver, la PlayStation 2 ya, a ver, es una consola que está en teoría Metal Hero, sin que estar enterrada. Y a ver, bueno, pues ya sale de Persona 3, pocas bromas. Sí, broma, sí, Persona 3, o sea, en Hero Origins este, pues a lo mejor intentan revivir un poco la consola, pero que no, uh-huh. no sé. El hecho que hagan posts así, a la ligera, y que salga tan bien o mal, a saber, a mí no me parece bien. Yo al contrario que tú, Evo, estoy de acuerdo en cuanto a eso. Pero sí que te digo que me alegro en cierta parte por esos usuarios de PlayStation 2 que no tienen PSP por X motivo y podrán disfrutar de Serengil Origins. Que sí, que tienes razón, pero también es aplicable eso, ¿no? De que la gente pueda jugarlo más, por lo tanto, siempre es bueno también. ¿Nos vamos con el perrico? Vale. ¡Perro! Noticias Metal Gear. ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo lo haces? Noticias Metal Gear. Noticias Metal Gear. Es increíble. Sí, sí. Tengo un imitador. Sí, sí. Es una persona y no un perro. Sí, sí. ¿Qué te parece? Creo que no solo tienes uno. Creo que tienes varios incluso. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pues vamos a hacer ahí... Concurso de imitadores del perro de Snake. Tony, venga. ¿Cómo sería? Hola, perro. Hola, ¿qué tal? Oye, pero el primero fue Aldonso, el primero que... Sí, sí, sí, sí. Imitaba, ¿eh? El perro de Liquid. Perro de Liquid. Sí, sí. A ver, Antonio, perro... ¿el perro de Tony Chan cómo sería? Hola, perro. Qué asco. Edu, ¿cómo Solo diría eso. Solo diría eso. Solo diría, y acabaría hablando al final, ¿no? No. El perro de Ceros. ¿El perro de Ceros cómo sería? Solo tienes que hablar normal, Ceros. Ah, tengo que hablar normal. Sí. Es que estaba llamando a Sandor. ¿Ves cómo tiene voz de perro? Sí, sí, sí. Perro. Bueno, que estaba yo aquí para comentaros una cosa importante sobre Metal Gear Solid 4. Es el día 12 de junio. Y es que Kojima dice que no tiene suficiente con la capacidad del Blu-ray. ¿Qué te parece? Que no se lo cree ni él. No se lo cree. No, o sea... se lo cree ni él viendo las texturas del juego. No se lo cree ni él. Así de claro te lo digo. No, es que no, no tiene sentido. No, ninguno. Pero igual tiene mil vídeos el juego. Eso es lo que pensé yo. Pero es que no son CGs. Mucha música, yo qué sé. Pero es que no son CGs, no deberían ocupar tanto. Hombre. A no ser que sí que podría ser posible que haya una cantidad tan brutalmente exagerada de audio, pero del rollo muy exagerada, que... Bueno, igualmente, a ver, solo se va a notar en que no vendrá el audio japonés. ¿No vendrá el audio japonés? No. Joder, siempre nos la dan con queso. Entonces, ¿para qué queremos el Blu-ray? Gente, es que... O sea, hay tamaño suficiente y me cuesta de creer, os lo juro, me cuesta de creer que en Metal Gear Solid 4 no quepa en un DVD de doble capa. No, me cuesta de creer, me parece imposible. No sabría yo. Imposible, ¿sabes? Y tiene que entrar, los dos doblajes tienen que entrar. Yo no sabría. ¿Sabes? Y me sabe mal que nos den el inglés de nuevo y no nos den ni el japonés ni el castellano. ¿Vale? El castellano por lo evidente. El castellano por lo evidente. Pero que no esté el japonés. Ahora no hay excusa. Ahora ya no es un CD ni es un DVD, es un Blu-ray. Y yo creo que no les costaba absolutamente nada. Que igualmente, a ver, que espero el juego como el que más. Pero... Y eso no quita una cosa a la otra, evidentemente. No quiero que penséis, hostia, el Tony se ha vuelto un hater. No, para nada. Pero me parece muy mal, como supongo os parecerá a vosotros también esto, que, hombre, no les cuesta nada. No les cuesta nada. A ver qué opinas, Ando. Pero que no opine mucho. Esto es una blasfemia. Es una locura. No sé, Esteban. ¿Una locura? Ya estás removiendo papeles. ¿Estás removiendo papeles? ¿Estás removiendo los aparatos reproductores? Vamos a dejar esto. Sí. Vamos a dejarlo, Tony. Déjalo ya, chacho. Sintonía, Sandro, esto es sagrado. Tú calla, Sandro. Tú calla. Perro. Perro de Sandor, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el perro de Sandor? Eso te pregunto yo a ti. A ver. Ven aquí, perro, ven aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, madrileño? Pues aquí, perreando un rato. Vale, toma, oiga, pásame a Sandor, pásame a Sandor, ya está. Espera un momento. Pásame a Sandor, anda, bajo. Buenas. Hola, sí, dime. Bueno, pues para empezar, dinos el chat, ¿no? Así a bote pronto. Sí. Y comentar un par de cosillas que han estado diciendo en el chat bastante interesantes. A ver. Pero vamos, lo primero. Sí. Espero que no sea sobre armadillos. Sí, sobre armadillos. ¡Yeah! Y ratos maricones. Pero bueno, ahora os lo cuento todo. ¿Armadillos qué? ¿Armadillos no, maricones? Ratones maricones. ¿Armadillos, perdona? Ratones maricones. ¡Ah! Porque se esconden. Ah. ¿No? Bueno, va. Allá vamos, estamos. Nano. Bueno. Barrio. Bueno. Chotacabras. Bueno. Zidane. Bueno. DGJK. Hecatombe. El Argentino. Ende Mol. Franón Tictadios. Funspot. Gaoka. Hunter 3K. Urga Pelotillas. Janfrix. Se supe. Javiere. Johnny Barcelona. Coche 83. Lametímpanos. Legend Link. Miguel Sexo Izquierda. Neoripo. Oyamauchi. Osano. Parufito a Quartz. Project. Pur de Colchones. Que tonto soy. Sakuragi-kun, Shinobi, Shuran Limón, Solrak 23, Ubruya y Vincent Valentine. En total, 37 personas, contando al bot de Anti-Spam. Anti-Spam, es nuestro más querido amigo. Sí. Bueno, Sandor, pues háblanos un poco de armadillos. Hoy la cosa va de armadillos. Hoy la cosa va de armadillos, pero tan solo os quería hacer un comentario, me ha encantado el chat. Ahora mismo no recuerdo quién lo ha dicho, pero que sepáis que Rajoy ya se sabe por qué piensa en niñas todo el rato. ¿Ah, de sí? hecho, todo el mundo estamos pensando en niñas, aunque no lo sepáis todavía. Está pensando en niñas porque está jugando a Bioshock. Está pensando en las Little Sisters. ¿Tú crees que jugará a Bioshock, Xandor? ¿Tú no has visto la cara? O sea que Rajoy es un Big Daddy. Hombre, yo lo veo más bien como un junkie de Adam, pero bueno. Ah, pues podría ser. Me gusta, Xandor. Podría ser. Mira, al final, has metido la mano ahí, que se estaba cayendo la broma, que caía, y has metido la mano y lo has... ¡Agarra la broma! ¡Eso! ¡Tan! Etcétera. Ala. Bueno, veamos. Infogrames, una empresa francesa, sí, que empezó en los años 90, bastante temprano, y que se encargó de las versiones de Tintín, Lucky Luke, a pesar de que la de Tintín lo hacían en España. Sí, el increíble Alone in the Dark, creador del Survival Horror, no, por ejemplo. No. El Survival Horror lo crea la Todopoderosa. Que luego, que vale que el Survival Horror bebe del Alone in the Dark, pero el término Survival Horror lo crea la Todopoderosa. Y no Capcom hay más que hablar, crea porque la es así, Xandor. Es así. Capcom crea la palabra, pero el juego ya estaba hecho de antes. Pero no vamos a discutir de eso. Ya está. En resumen, cuando Infogrames saca Alone in the Dark 1, ese gran juego survival horror... ¿Qué no? Que es una aventura graf. Su logotipo era un armadillo. Más este tema. Paso. Bueno, Tony se acaba de ir. Vamos a hablar de armadillos. Sigue, Xandor. Sí, sigue con el armadillo. Su logotipo era un armadillo con una bandera como de arcoíris encima. ¿Qué pasa? Pues que después pasaron del logotipo, cuando ya cogieron a Climb y demás compañías, su logotipo era como una especie de ratón con el arcoíris del Día del Orgullo Gay encima. Master, también. ¿Le dice algo el nombre de Garganta Profunda? ¿Garganta Profunda? Puede parecer algo sucio. Tony, estate quieto, sal de aquí. Tan sucio como una rata que parece un acordeón, pero bueno. Sí, es verdad. Una rata que parece un acordeón, pero no era un osanapio. Tú te fijas en el logotipo, ¿no? Y parece una rata que es un acordeón. Pero no era un osanapio. Una rata acordeón yo lo veo más... Claro, pero es que ahora el logotipo nuevo es un osanapio. Pero, que si ¿osanapio? Queréis, lo que es. ¿Qué es un osanapio? He ido a buscarlo en la Wikipedia y no he encontrado nada. Mamífero, y en el Google tampoco. Por favor. Mamífero del orden de los desdentados, con algunos dientes laterales. El cuerpo, que mide de 3 a 5 decímetros de longitud, está protegido por un caparazón formado de placas óseas cubiertas por escamas córneas, las cuales son movibles, de modo que el animal puede arrollarse sobre sí mismo. Todas las especies son propias de América Meridional. Real Academia Española, todos los derechos reservados. Ah. A ver qué le dice algo ahora, ¿eh? Asando, ¿eh? El survival... Ya que no lo tenga... Mucha ya idea. Que vosotros no lo decís, lo digo yo. Osanapio es un animal inventado. Os acaba de leer la descripción de un amarillo. Ya decía yo. Y creo que os habéis quedado con la cara cuatro. Un poco, sí. Es que a estas horas, Xandor, ¿ya qué quieres? No sé. ¿Qué quieres, Xandor? ¿Qué quieres? Dímelo por esa boquita de piñón. Pues que un programa de videojuegos empieza hablando de videojuegos y no de fútbol. ¿Y qué quieres que le haga? Sí, intentando embocar. Eliminan al Sevilla en los penaltis y espera que nos quedemos callados. Déjame, el Sevilla es el Sevilla. ¿Tú qué te esperas del Sevilla? Una persona que crea los mojinos cocidos. ¿Qué te esperas? Xandor, le estás degenerando, ¿lo sabías? Oye, búscate sitios para ir, porque estas intervenciones tan pobres no pueden ser, ¿eh? No puede ser. Y espero que en Game Over tengan un sitio para ti, ¿eh? ¡Uy! ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que te vas para Game Over, Xandor? Dicen las malas lenguas que están pagando la cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión. ¿Yo tengo de eso? Sí, la tiene, Xandor, y está valorada en una cerveza. Que lo sepas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el Funspot es tan sumamente agarrado que no va a pagar una cerveza en su puñetera vida. ¿Sabes? Entonces estamos seguros de que no te vas a ir, porque si tiene que caer una cerveza de Don Funspot, no va a caer. Es lo que tienen los cegueros. Sí. No se puede confiar en ellos. No. Bueno, no, Xandor. Vámonos ya, vámonos. Que seguimos con el Metal Gear. Me voy a despedir con un nimpo. A ver si para la semana que viene os puedo hablar sobre técnicas ninja. Ahí lo dejo. Ya. Y espero que puedas hacerlo, porque el primero que tiene ganas soy yo. Yo también. Bueno, me temo que tú tienes más ganas que yo. Cabrón. Pues venga. ¡Hala! Buenas noches. Adiós, Hayabusa. ¡Itagaki Dios! ¡Itagaki Dios! ¡Itagaki es un hijo de puta, hombre! ¡Eh! ¿Qué? Itagaki no es un hijo de puta. Es un pervertido, pero es un pervertido. Es un payaso. Es un payaso. Es un pervertido drogado que critica al Tekken. Venga, va. Son las 12:40 y hay que hacer todo el hosto. Yo tengo un pedazo de análisis y tengo mil cosas para hablar del juego. Pues venga, vamos. Seguimos, seguimos. Vamos lanzados. Con esta canción, además. Adelante, Cero, dar un poquito de voz que es brutal. Ahora que se baja el volumen, podemos hablar de que Metal Gear Solid 4, además, perro, va a contar con tres versiones distintas que saldrán a lo largo de junio, es decir, el 12 de junio a priori. Para empezar, tenemos una edición especial del juego que vendrá en un paquete especial, que es lo clásico que se han visto en casi todas las entregas de Metal Gear Solid allí por Japón. No sé si me explico, esta cajita de cartón con sus mil paranoias, sus camisetas, sus pósters, su banda sonora. Una edición coleccionista espectacular, que es lo que se espera de esta edición especial. Luego tenemos la clásica edición especial en Blu-ray Disc, que bueno, que vendrá con su cajita especial y sus cosas especiales. Y luego tenemos la versión normal, corriente y moliente, de pobres, que nadie quiere hasta que se acaban a sus unidades especiales. Especial, especial, especial. Pues no solo eso es especial, sino que además contaremos con una PlayStation 3 de 80 GB especial por $500 con el juego incluido. Y se espera que la consola venga un poco tuneada con el pack. En Estados Unidos, el lanzamiento del pack Metal Gear Solid 4 vendrá con una PlayStation 3 de 80 GB, el nuevo mando del DualShock. Así que, y también eso será para junio, pero lo que el precio será también de, o sea, el precio será de $500 el pack de este de la PlayStation 3 con el Metal Gear Solid, y además los que lo reserven podrán entrar en la beta multijugador del Metal Gear Online. Eso está bien, eso sí. Está muy bien. Y Edu, y que parece ser que en Europa. No, ahora en Europa para nada. Bueno, va a ser que no lo vamos a comer porque no lo vamos a tener. Vaya por Dios. Ay, lo que pasa es que aquí se contradicen porque hay gente que decía que sí que iba a salir. Entre ellos, pues James Armstrong dijo que es posible que saliera. James Armstrong dice muchas cosas, ¿eh? Como todo lo que pasa con Sony Europa. Pues James Armstrong, recordamos que es el presidente de Sony Computer Entertainment Iberia. Que vendría a ser algo así como Portugal, España, y creo recordar que también se encargaba de Italia. Pero bueno, España y Portugal seguro que sí. Dejamos el bloque Metal Gear, perro. ¿Algo que decir? Ay, qué sueño. Vaya por Dios, perro, vaya por Dios. Está dormido. Está dormidico el perro, ahí con su pancita ahí tirado, rascándose la tripita. Oye, yo no estoy gordo, Yo no he dicho eso, perro. Yo no he dicho eso. Has dicho panza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Panza, barriga, estómago, no sé. Se me ocurren más sinónimos. Que además es una gilipollez. El Quijote, me he leído el Quijote, soy uno de esos ciudadanos españoles que se ha leído el Quijote, que lo sepáis. ¿Has preguntado, Edu? ¿Tú le has preguntado si se ha leído el Quijote? No. Tampoco. A la gente le gustará saberlo. Porque lo dice, no lo entiendo. En cosa de dos semanas me he leído el Quijote y la Ilíada. ¡Edu, controla! ¡Quijote! No puedo aguantarlo. Páralo, por favor, Cero, que se muere, páralo. Es que a ver quién lo pasa. Dice ancho cipote. Ancho cipote. Cipote ancho. Ay. Mierda. Vamos a ir rápido, va. Venga, va. Lanzaos que nos vamos. ¿Otra vez? ¿Lanzaos otra vez? Sí, lanzaos. Por lanzadera. Baja el volumen, Cero. Que sepáis que los videojuegos han superado a la música en el Reino Unido, y es que en los rankings de ventas de asociaciones de vendedores de entretenimiento, alias la ERA, pues eso, que los videojuegos han adelantado en cuanto a la música por valor de 1.700 millones de libras en cuanto a videojuegos y 1.400 millones en cuanto a música. En el caso del DVD nos quedamos con 2.160 millones de libras, que dicho sea de paso es una barbaridad. Uh-huh. Seguimos, chache. Las mujeres ya son el 38% de jugadores en Estados Unidos. Sí. la asociación del software de entretenimiento esa. Esa. Esa. Yo soy esa. Esa era Peggy. En Estados Unidos dice que el 38% de los jugadores en Estados Unidos ya son mujeres. Sus plataformas preferidas son el PC y la Nintendo DS. Pues está bien, ¿no? Y además sabemos que superan las jugadoras de 18 años en un 31%, de jugadores masculinos 17 años más o menos el 20%. Y es una encuesta que nos revela un poquito que básicamente las mujeres están al poder, y por eso en Game Over el día 8, sábado 8, sábado 8, este sábado. El Día Internacional de la Mujer. El Día de la Mujer Trabajadora. El Día de Rajoy. El Día de Rajoy, de su niña. De la niña trabajadora. El día de la niña. Van a hacer un especial, van a hacer un especial de la mujer, de las mujeres, mujeres en Game Over, mujeres al poder. O sea, que yo lo aplaudo desde aquí, me parece una iniciativa muy buena, muy innovadora, porque seguro que es la primera vez que se hace, y muy bien. Y quizá llevamos alguna sorpresa a nosotros, ahí lo dejo en el aire. Vas a ir, Tony, pero si tú no eres mujer. Ay, chachín, chachín. Mierda. Qué poco me conoces. Tu mujer. Lado femenino no lo conozco mucho, Tony. Aquí se está revelando que si alguien tenía... Hola, buenas noches. ¿Qué quiere usted, Rajoy? Basta ya. Que no soy Rajoy. Soy Funfot, joder. Soy Funs. Ah, coño, perdón. Perdón, Afonso. Oye. Mierda, la ha llamado Rajoy, así por la cara. Sí, por la cara. Pero no te importa, ¿no, Funs? Bueno. Algo sí. Bueno, Tony, bueno, te voy a quitar el micro. ¿Eh? Tony. ¿Por qué? Porque sí, soy el director, yo. Soy el director, ¿sabes? Eso. Nada, pregúntame. ¿Quieres que te pregunte? Por este programa. No sé, yo también soy director, el Edu es director, el Chacho es director. Una entrevista, pues no sé. ¿Y cómo ha salido esta idea? Pues de mi magnífica cabeza. ¿Y no será que queréis rodearos de pibas? Eso también. Amigo íntimo. Pibas, comida y borrachera. Claro, claro. Y va a ser un programa íntero dedicado a las mujeres. Sí, sí, sí. Porque en Game Over queremos a las mujeres. Hombre, ya, en Arcadia Gamer. No te jode. Tío. Es que me ofendo, Funs. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué no queremos a las mujeres? ¿Qué te has pensado? Que porque tengamos una resección de ya hoy. ¿No quieren a las mujeres? El Edo es el único que le van un poco los hombres. Vamos a hablar del Brawl otra vez. Siempre difamando. Siempre difamando. ¿Qué te quieres? Chacha, se pone así porque no puedes jugar al Call of Duty. ¿Es normal? ¿Tú eres normal? Pones así porque no puedes jugar al Call of Duty. ¿Estás así porque no puedes jugar al Call of Duty? No, ahora han puesto un parche y se juega de puta madre, no sé si lo sabías. Ah, ahora se puede jugar bien. Se juega de puta madre. Ayer estuvimos probándolo y se juega muy bien. O sea que ya ni peros tiene el juego. Vale. Pues antes de dar peros, casi que vamos a hablar del ranking Japón, Edu, rápidamente. Primera posición. ¿Cómo no? Super Smash Bros. Brawl. Qué pesadez, ya lleva 1.291.000 unidades. Seguimos. Seguro Train Odyssey 2 de Royal Grail. Sí, sí. Wii Fit, con un millón y medio de unidades ya. Y Warriors Orochi para PSP. Harvest Moon, Sun and Friends de Nintendo DS, que también 45.000 unidades. Y el Winning Eleven Subbuteo Edition para Nintendo Wii, que se expone con 36.000 unidades. Yo estoy deseando catarlo, francamente. A pesar de que el trailer me parece una verdadera basura. Yo lo cataré por fan de pro. Una verdadera basura, te lo juro. O sea, es que me parece brutalmente malo. El tema de lo mal construido que está ya desde luego el trailer. Solo hay que ver el minuto 3, un portero que está fuera de la portería, cubriendo la portería fuera de ella, un tanto absurdo, francamente. Y luego tenemos los Planet en PlayStation 3, BioShock, que llega a Japón con 18.000 unidades, Wii Sports y Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos, en la última posición para Nintendo DS. ¿Y hardware? Wii en primera posición, PSP en segunda, DS Elite, PlayStation 3, PlayStation 2 y Xbox 360. Buenas noches, Funs. A ver qué pasa. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver qué pasa aquí. ¿Y esta, ¿qué pasa? Esto... ¿Qué está pasando? O sea, primero me llamáis rácano, tacaño y agarrado. Luego decís no sé qué de mi persona. Y ahora me llamáis Rajoy. ¿Pero qué carajo? Yo... Ha sido Tony. Ha sido Tony quien me ha llamado a Sega Funspot Rajoy. Sí, sí. ¿Por qué hablas así? Como si tuvieras algo en la boca. No, no, es soy Sega Funspot. ¿Tú quién eres? No, no, pues ya... No, yo soy un desgraciado, lo que soy. Ya lo he dicho siempre. Ay. Oye, ha sido... Funs, buenas noches. Buenas noches. Ha sido Tony, que está un poco... Sí. No sé, de Rajoy por todas partes. No sé si será porque es su voto para el día 9. No, Dios santísimo, no. No sé. Capaces. Que sea por eso. Dios, papeletas del PP. Bueno, Acebes en el número 2 o 3. Oye, no sé dónde está. Que sepas que sepas que he reconocido en el chat, ahora mismo en estos momentos, que es verdad, Tony, reconozco públicamente que te debo más de una y de dos y de tres cervecitas. Claro. Lo reconozco. Sí, y yo te debo un black y te debo... Sí, eso también. Sí, sí, sí. Pero sí. Yo me ha dicho en este momento que yo encantado te invitaba este fin de semana a las birras que quisieras con la condición de que no me endoses a Sandor, que ya está muy bien en vuestro programa. Oh, Dios mío. Pues a ver qué le decimos ahora, porque era una trampa. ¿Has visto qué bien habla? Anda, que... Es increíble, ¿eh? ¿Quién, Fulso o yo? Fulso. Sí, Fulso. Sí, sí, sí. Hombre, un profesionalazo ya, ¿eh? Un profesionalazo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, niño, oye, lo que sí que os agradezco es que me hayáis hecho publicidad de lo que haremos este sábado, que ya estamos muy ilusionados y muy contentos. Joder, sí, Fulso. Es una muy buena. ¿Y qué dices? Una sorpresita, Tony, ¿eh? Pues a ver si se puede montar algo desde aquí, desde Arcadia Game. Ah, pues a ver, bueno... Para la gente que no lo sepa, pues eso, que hay el programa especial de las mujeres y que vengan todas las que puedan. Y que efectivamente es una triste excusa que hemos inventado para rodearnos de mujeres. Pero eso es otro tema que no vamos a decir aquí, ¿no? No, bueno, ya lo has dicho. No estamos en el aire, ¿verdad? Joder, tío, te pierde la lengua siempre. No estamos en el aire, ¿verdad? No, no, no. Ah, bueno. Sigue, sigue, tranquilo. Ah, pues, no, pues estamos que, con música ahora de fondo, tú hablas. Pues eso, que escucharlo todo y que a ver cómo será la cosa, que no sé yo, claro. Porque será la primera vez, creo, en la historia de la radio de videojuegos que hay más mujeres en un estudio que hombres. Eso será discutible, Funs. Bueno, pues... A ver, al menos dentro del estudio. Eso ya... Dentro del estudio, no sé, fuera... A ver, yo entiendo, Tony, que ese especial Arcade Gamers no emitido nunca de Playboy... Man, no fue lo... Había más mujeres, pero que nosotros... Tío, pero es un secreto no eso, Funs. ¿Eh? Es un secreto, cabrón. Pues estamos en... Sí, estamos... Ya lo sé, pero... Ya lo sé, pero no lo sabía, por ejemplo. En la época Javi Kun. Ya. Bueno, Funs, a ver si para el mes que viene montamos una cenita por Barcelona y nos vemos. Venga, estas cosas no se dicen en el aire, pero bueno. Nos sí. Vemos los jetos. Venga, pues estaremos. ¿Los jetos? ¿Qué dice guarro? Los jetos. Ah, vale, los jetos. Sí, espero que se hayan acabado las comparaciones con mi persona hacia políticos de alta estatura de este país. Sí, sí, sí. Bien. Vale, Funs, no te preocupes. Buena nit. Porque si no, las comparaciones en Game Over pueden ser odiosas. No sé si me explico. Uy, Tony. Si eso es un pique, Funso. No. ¿Qué dices? ¿Sí? No. No. Te invito a hacerlo, Funso. Te invito a hacerlo. No, tú no sabes lo que estás haciendo, que tengo unos guionistas buenísimos. Uy, sí. Hombre, ya con las barbas que tienes parece el abuelo de la Heidi, pero bueno. Hala, niño, venga. Hala, Funso. Hala, hasta luego. Hasta luego. Cutre noticia. ¡Bitracing es denunciado! Pues amigos, que parece ser que MKR, que son ni más ni menos que los que tienen los derechos actualmente de la película Rising of the Dead, de J.R. Romero, John... ¿Cómo era, Edu? ¿John Romero? Sí, John Romero. John Romero. Pues sí, pues parece ser que han denunciado a Capcom por los más que evidentes rasgos que tienen el juego de Capcom respecto a la película de John Romero. Es evidente, no obstante, y esperábamos que esto pasase. Pero, a ver, Capcom, vale que ha tomado la situación, a todo poder se ha pillado la situación del, y el contexto de la película. Pero la realidad es que, a ver, desde el primer momento ya te lo dicen, este juego no tiene nada que ver, ni pensamos aprovecharnos de los derechos de esta gente. No. ¿Vale? Es como si ahora nos copiásemos una escena en que un coche se estrella con un helicóptero y viene Bruce Willis y nos parte la cara aquí a los cuatro. Claro. Así por la cara. Y lo haría. Sí, lo haría, y lo haría. Y te sería un comentario gracioso, además, nos humillaría después. Te escupiría... Se reiría de ti y encima te reirías de la gracia que te ha hecho. Bueno, pues ahí va mi apuesta, señores. Ahí va mi apuesta, agárrense, de que Dead Rising 2 no ha sido anunciado todavía, porque esta denuncia seguro que lleva más tiempo del que pensamos oscilando sobre la órbita Capcomense. Puede ser. Y creo que ya está, ya hemos acabado las noticias por hoy. Y nos vamos a ir, chache, con la canción de esta semana, que hoy sí, no, que toca... Hoy no toca. Hoy no toca, ¿qué? Los Todes 6. ¿Eh? En el análisis, sí. Sí, hoy toca los Todes en el análisis, tío, listo. Pensaba que decías con la canción. No. Hoy toca una canción y después toca los Todes 6. Vámonos con la canción. ¡Hasta ahora, gente! City Game, la primera tienda de videojuegos,

Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. ¡Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia! ¡Por el forro! Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Oh, perdón, ofendido. Pau, ahí. El ofendido este. ¿Ofendido por qué? El ofendido, lo ofendido. ¿Qué hemos escuchado? Pues hemos escuchado Drink It Down de Lark and Shell. Que es para el Devil May Cry 4. Sí, que es el anuncio que utilizaban. Es la canción que utilizaban para el anuncio de Devil May Cry 4 en Japón. Y ahora estoy jugando al Devil May Cry 4. Y hombre, pues la verdad es que me está gustando mucho, muchísimo, ¿vale? Es una vuelta de tuerca. El nuevo personaje aporta muchísimo al juego. Ahora, sí que os digo lo que pensaba en el análisis y lo que dijo Susana en su día, Shura. Que es que no es un juego de nueva generación. O sea, dejando de lado las texturas, los gráficos y demás. Hombre, pues ¿qué queréis que os diga? El juego es muy bueno, pero yo creo que PlayStation 2 podría haberlo hecho más o menos decentemente. Quizás sin escenarios tan grandes, pero podría haberlo hecho. Podría. Ceros, pincha eso, por favor. Análisis, ¿no? Sí. Ceros, pincha eso, por favor, ahora sí. Sonando. ¿Qué es? ¿Qué es? Tema principal. Tema principal de Nobuo Uematsu de Lost Odyssey. Vamos a hablar hoy de Lost Odyssey. Análisis de Lost Odyssey. Qué ganas había de hacer este análisis ya, Hombre. La verdad es que sí, porque, hombre, después del Blue Dragon, que fue un poco bajón, pues, hombre, pues uno esperaba ya tocar un RPG como es de la talla de Lost Odyssey. Vamos a poner a la gente un poco de situación. Lost Odyssey es la nueva obra de Miss Walker, la compañía de Hironobu Sakaguchi, el creador de la saga Final Fantasy. Ya está por todos conocido este hombre. Yo creo que quien no conozca a Sakaguchi, entre Sakaguchi, Miyamoto y el Kojima, Kojima, ya está, serían estos tres. Estos tres, luego Pashimov, luego tendríamos Cliffy, al Carmack, bueno, Cliffy. Pero no seamos hipócritas. No conoce tanta gente a Sakaguchi como la que... O sea, conoce mucha más gente a Sakaguchi que la que puede conocer a Pashimov, a pesar de ser el creador del Tetris. Sí. Por suerte o por desgracia, no es ni bueno ni malo. Bueno, sí. Este hombre al poco de la fusión con Square Enix en el 2003 se fue, y con la ayuda económica de Microsoft Game Studios, importante detalle, después resultaría que Miss Walker programaría exclusivamente para Xbox 360, sobre todo títulos de rol. Sí. Títulos de rol, básicamente. Y ahora alguna cosita también para Nintendo DS, el Ash, el Blue Dragon nuevo que tiene ese Nintendo DS. Lo que ha hecho ha sido Blue Dragon, que salió el pasado septiembre aquí en Europa. Este Lost Odyssey, que ha salido hace nada, la semana pasada, el viernes día 29. Y el tercero en Discordia es Crayon. Están ahí sin fecha todavía, no sabemos mucho. Lo dicho, el 29 de febrero salió. Código PEGI más 16, subtítulos en castellano, no está doblado. Formato de 4 DVDs y un precio recomendado de 64,99 para ir a comprarlo a nuestra tienda preferida, que es City Game. Exactamente. Vamos a hablar del argumento, venga. Thank you. La historia nos pone en la piel de Caim Argonar, alférez del ejército de Ura, uno de los territorios más ricos junto con Gotcha y la ciudad independiente de Numara, en un vasto mundo. El juego empieza con una dura batalla, donde Caim destaca por su maestría en el ataque, pero un meteorito acaba con toda alma mortal en el campo de batalla, dejando a Caim y a otro personaje que después descubrimos, que se llama Seth Balmor, con vida. ¿Por qué? Porque son inmortales. ¿Qué dices? Está tateando la canción de los inmortales. Sí, sí. De vuelta a las dependencias de los gobernantes de la joven República de Ura, se les informa a Caim y a Seth de que en su condición de inmortal deben investigar los sucesos de Gran Arca, un amplificador mágico en construcción y que es presuntamente el causante de ese meteorito. Es un mundo mágico donde la magia se conjuga con la industria, que es quien tiene el poder. Quien tiene el poder mágico es quien tiene la fuerza. Es un argumento que ya hemos tocado, pero bueno, eso lo hablaremos un poco más adelante. Ahora os presento un poquito el argumento principal. Otro de los protagonistas es Gengara. Es un poderoso hechicero y es también uno de los mandatarios de Ura, y curiosamente es el responsable del proyecto Gran Arca. Gran Arca. Gengara o Gongora en Japón se le llama. Gongora-san. Dada esta coincidencia, es cesado en sus tareas hasta que Caim, Seth y Jansen, un aprendiz de hechicero de Gengara, y con el objetivo de vigilar a sus dos compañeros. Jansen se ha de infiltrar en este grupito de dos que forman Caim y Seth para que averigüen lo ocurrido en Gran Arca, y a partir de ese momento, hasta que no averigüen qué es lo que ha pasado ahí, Gengara no toca nada más el tema de Gran Arca, porque bueno, huele un poco mal. Los protagonistas son inmortales, 1000 años de vivencias, pero no tienen recuerdos de ello. Destellos de estos recuerdos irán viniendo a la mente de nuestros protagonistas para formar otro gran bloque del argumento, que sería 1000 años de sueños. El objetivo que les mueve a pelear es saber por qué no recuerdan el pasado y encontrar la causa de su pérdida de la memoria. Los Guardian Force. No es el Final 8 este. Vale, perdón. Bueno, puestos en situación, un poquito, sin querer spoilear, hay que valorarlo. Hombre, yo creo que el argumento de los Todisei es interesante y se puede desarrollar tranquilamente a un alto nivel narrativo. Sí. Sin embargo, a pesar de tener buenas razones para no dudar de la calidad argumental de la obra, tan solo cumple las funciones básicas, de hilo conductor, digamos. O sea, sobre todo durante los primeros compases de la obra, es el hilo conductor, no se va más allá. El argumento no te ofrece más que ser un poco donde se sustenta la base del juego. No va más allá, no es mucho más ambicioso. Luego, lo que yo opino es que tenemos los ingredientes para hacer un plato de alto nivel culinario y nos quedamos con una sopa de sobre. A ver qué sopa de sobre, porque hay sopas y sopas. Está la jardinera, que es una mierda, y luego está la de maravilla. A ver, en este caso, que sería una de estrellas. Es una sopa de sobre que tiene muy buen sabor. Uh-huh. Y no defrauda a sus fans. Es la de estrellas, entonces. Pero yo opino que se queda corta teniendo en cuenta lo que podía haber sido. Uh-huh. De todas maneras, también hay que dejar muy claro que el argumento, igual que el juego en sí, va creciendo conforme pasamos de DVDs. El juego va creciendo siempre. Va de menos a más. Yo, siempre. Algo que veo muy importante en los RPGs es el factor Final Fantasy VII. Es decir, acabas el primer CD y muere Aerys. ¿Qué haces? Metes el segundo CD corriendo. Vamos a ver, no pongamos esas caras. Todo el mundo sabe esto ya, a estas alturas de la vida. Sí, sí. ¿Cómo decir que el Quijote muere? Todo el mundo lo sabe, menos el Tony hasta hace poco. Total, que lo que quiero decir, Chache, te incita a seguir el juego a las pocas horas de jugarlo. Sí. Te explico. A ver, el juego sí que es verdad que va creciendo, y conforme pasan las horas, con el argumento ocurre eso. A ver, es verdad que es irregular en su dosis y en su calidad, porque te puedes pasar como 4 o 5 horas sin saber nada de la trama principal, y eso pasa en muchos juegos de rol, pero después hay momentos en los que no eres capaz de salir de ella, de la trama principal del juego. O sea, hay momentos en los que no sabes nada, que estás en mazmorras y tal, y no sabes absolutamente nada de qué es lo que ha pasado con los protagonistas, o qué es lo que ha pasado con el malo, etcétera, etcétera, de la historia de los protagonistas, pero de golpe, en un momento del juego, en un DVD en concreto, todo es argumento principal. ¿Qué DVD en concreto? El tercero. El tercer DVD es magnífico. Pero bueno, luego hablo de esto también. Bueno, sí, no, hablo ahora del tercer DVD. Bueno, lo tenía aquí ahora precisamente para hablar de ello. Que una calidad muy elevada, CGs a porrillo, que siempre son de agradecer porque también ayudan a complementar mucho lo que es la historia. Y pero es que se produce una curiosidad, y es que en el tercer DVD hay más CGs que en todos los restos de DVD juntos. O sea, es que está plagado de CGs. Y muy agradables, la verdad. Pero bueno, el argumento en sí tiene golpe de mucha emoción. Los juegos de Sakaguchi también se pueden definir por esto. A Sakaguchi le gusta que la gente se emocione con sus juegos. Y entre la octava y la décima hora tenemos el primer gran giro inesperado del juego. Muy interesante. Hay mucha gente que se le ha escapado la primera lagrimilla ya. Ahí, te puedes emocionar. Depende de lo sentimental hoy de que seas, oye, no sé. Uh-huh. A ver, el hecho de que el juego no esté doblado, yo creo que es una mala noticia. Porque hay muchos diálogos en el juego. Y no todos están bien subtitulados. Y muchos directamente no lo están ni subtitulados. Oh, por Dios. Uf. Eso no mola. Yo después esto me lo guardo en un saco para hacer la conclusión final del juego. Sí, ¿no? Sí. Fallo. Bueno, sin embargo, también tenemos la opción de la cual nos priva Kojima en Metal Gear Solid 4. Que es poder poner las voces en japonés. Uh-huh. Pero personajes como Jansen, que destaca porque está bastante trabajado, arrancan las sonrisas y las carcajadas en diferentes momentos, lo cual es de agradecer que te puedas reír de frente al monitor. Pero no solo Jansen es el encargado de hacer reír, que es el típico bufón de cada juego de rol, siempre el típico bufón, es un estereotipo. Pero hay otros golpes que también arrancan la risa de los jugadores. O sea, el juego en ese sentido, o sea, es humorístico, bien. Bien, bien. Eso es interesante. Hablando de los personajes en sí, lo que he dicho, están muy, muy estereotipados. O sea, Caín, el protagonista, es serio, pensativo, poco expresivo. Seth, carismática, extrovertida, cariñosa. Jansen es ligón, ocurrente, despreocupado. Por lo tanto, los estereotipos, pues son esos estereotipos, no van a sorprender mucho a la gente. Van a cumplir con las expectativas creadas en torno a ellos y poco más. No vamos a encontrarnos con un personaje que digas, esto no lo he visto nunca. Mentira. Personajes ya los hemos visto. Y también lo que hablábamos al principio, la historia nos suena. El tema de mezclar tecnología y magia lo hemos visto en muchos juegos de rol. Muchas entregas de juegos de rol japonés, entregas de la saga Tales of, entregas de la saga Final Fantasy, etc. Está muy manido el tema. Por tanto, para que no canse, hay que tratarlo con cuidado. Y por eso, porque está muy manido. Y bueno, pues parece que aquí lo han tocado bien. Podía haberse hecho mucho más pesado, pero lo han tocado bien. Por lo tanto, bueno, el tema de la magia tecnología, mama de otros títulos. Mil años de sueños. ¿Qué es mil años de sueños? ¿Qué, chache? ¿Qué es mil años de sueños? A ver, en un juego donde hay vidas de mil años, las vidas de los inmortales, eso da para mucho. Y entonces el otro pilar argumental más importante son los escritos del japonés Kiyoshi Shigematsu. Uh-huh. Es muy popular allí en Japón. Y a lo largo del juego encontramos 34 historias, unas principales, unas más escondidas y otras menos escondidas. Cada una de estas historias profundiza con detalle las vivencias de nuestros personajes y sus experiencias de mil años de vida. Los sueños, estas 34 historias, se desbloquearán, entre comillas, poniéndonos en contacto con personas, objetos, lugares, etcétera, que Caín, principalmente, porque no solo Caín es el único que soñará, digamos, que nos presentarán estas historias, poniéndonos en contacto con, bueno, pues eso, podremos vivir un poquito las vivencias de estos personajes de esos mil años de vida. Entonces, de esta manera le vuelven a la memoria y así nosotros pues los leemos en la pantalla. Entonces, esta incursión literaria de un videojuego, yo opino que puede representar mucho para algunos jugadores. A ver, esto es interesante porque es una novela digital, estas que están tan de moda. Y algunos jugadores, pues, de golpe les aparece esta opción en el juego. Y claro, los más pasionales, los más románticos, pues les puede gustar muchísimo y les puede representar muchísimo. Pero claro, también está el jugador combate. Mata. Entonces, bueno, pues a esta gente le resultará un freno. Entonces es un gran añadido en todo caso, y nutre muy bien el trasfondo de los protagonistas. Pero bueno, ese perfil del jugador que es más un poquito que el avanza y sigue. Combate, quiero subir de nivel, pues un poco le tocará un poquito más las pelotillas a este apartado. Pero bueno, yo de nota al argumento le pongo un 8. Así en conjunto. Vamos a hablar de los gráficos. Puedo hacer un pequeño inciso de algo que a mí gráficamente me ha gustado mucho y que seguro que comentas. Y es el hecho de las TGs que se convierten de golpe en el juego en sí. Sí, pues olvídate de eso porque solo ocurre al principio del juego. Vaya por Dios. Sí. Y mira que se nos vendió eso, ¿eh? Se nos vendió muchísimo. Y solo pasa al principio del juego, chacho. Pocas veces. Ostras. Vaya. No es lo más, sí. O sea, el juego empezó de una manera y conforme les han metido prisa en Japón para sacarlo, han ido plas. ¿Crees que ha habido prisas en este juego? Sí. ¿Sí? Sí, pero eso lo resolvamos para el final. Vale. A ver, el acabado gráfico de Lost Odyssey es bueno. Hace buen uso del Unreal Engine, pero tampoco da la sensación de que saque lo mejor de él. Tenemos ante nosotros de verdad uno de los juegos más bellos, pero voy a hacer una pequeña síntesis de varios aspectos. Aspectos positivos, yo valoraría los efectos de luz. Yo creo que hay una perfecta fusión con los personajes y su entorno, los ataques sorprendentes en los combates, etcétera. El diseño de personajes yo creo que es lo más destacable gráficamente. El trabajo de Takehiko Inoue convierte este detalle en lo más destacable del juego, sin duda. Bueno, sin duda, de lo más destacable. Buenas animaciones de combate, CGs de muy alta calidad y abundantes, aunque irregularmente repartidas en los 4 DVDs, y enemigos grandes, hechizos espectaculares, etcétera. Muy bien. Aspectos mejorables, por no poner negativos. Mejorables, porque bueno, igual que acaba de empezar, no van a poner negativos, mejorables. La interacción con el escenario, ¿a qué me refiero yo con esto? Que soy un finolis. Pues sí, soy un finolis. Eres un finolis. El personaje es ajeno a lo que pasa a su alrededor, y eso pues no ayuda a que nos sintamos en la piel de este. Ya puede llover, que no se moja ni Dios, o estar en la nieve y estar con una ropa de verano. Vamos a ver. Yo entiendo que esto es una cosa pequeñita, pero es que... Pero volvemos al debate de siempre, chache. Estamos en una generación que queremos ver cosas como estas. Exacto, y que hemos pagado 400 euros. Grandes cosas. Exacto. Aspectos mejorables y, por favor, muy mejorables. Unas caídas del frame rate, pero alucinantes. Con ralentizaciones, en mi caso, particular de hasta 5 segundos. O sea, a mí se me ha quedado el monitor parado 5 segundos. Antes de una batalla, ¿verdad? ¿Me contaste? Sí. O sea, esto pasa tanto en escenarios como en batallas. Otro aspecto muy mejorable es los movimientos mecanizados de los personajes. A estas alturas ya no lo deberíamos ver. Son desagradables. Parece que estamos manejando a máquinas en vez de a personas. O sea, tú cuando mandas a un personaje a ir a un lugar, lo que no puede hacer es giros de 90 grados, ir a una parte en línea recta, yendo hacia ese lugar, otro giro de 90 grados en línea recta, otro giro de 90 grados, etcétera. No. Esto ya se tiene que acabar. En fin, eso está mal. Y otra cosa, vamos, que es para tirarse de un puente, son los tiempos de carga. Tiempos de carga criminales. Y además amenizados con las pesadas fichas de personas. Bueno, las fichas al principio te hacen gracia. Al principio, chache, pero yo... Pero luego ya te las conoces. A los 4 DVD te sigue interesando. Al 4 DVD, quiero decir. Bueno, pero mira, es lo de menos. Las cargas son... Sí, pero chache... De juicio, de ir mañana al juzgado a denunciar. Sí, pero que usen el clásico truco de amenizar la carga con algo, hombre, es que... Yo lo veo mal, chache. Yo creo que no hay excusa. Y si pones una carga larga, amenízalo con algo, hombre. Ponle algo, música, ponle lo que sea, pero... Bueno, el juego Lost Odyssey bebe mucho de Final Fantasy X. Es una sensación que cualquier persona en los primeros minutos de juego... En cuanto a diseño y eso, ¿no? En cuanto a todo, prácticamente. Porque es que la ambientación ya la conocemos. La ambientación de este Lost Odyssey. Es que es Final Fantasy X en esta generación, de verdad. De verdad, Tony, que sí, empiezas a jugar. Sí. No, a ver. En cuanto a diseño, que es lo que más he visto, porque claro, tampoco puedo opinar demasiado del juego porque casi no he jugado, pero los diseños y tal que llevo viendo durante tanto tiempo, definitivamente sí, es Final Fantasy X. Bueno, los escenarios, la forma de jugar, todo recuerda mucho a Final Fantasy X, pero bueno, estamos hablando de los Toys ahí. Las físicas y animaciones faciales son correctas. A ver, Kaime es un personaje inexpresivo, así que tampoco tienes que trabajártelo mucho con él. O sea, con Kaime no tienes mucho problema. Pero otros personajes, la excepción vuelve a ser otra vez aquí Jansen Fried y los dos críos, que son Mac y Cook, más adelante ya los conoceréis si acabáis de empezar, son poco expresivos, a pesar de situaciones límite que viven los personajes. A excepción de estos tres. Y eso es otro aspecto poco pulido que vuelvo a poner en el saco de lo que hemos puesto al principio. Uh-huh. Un saco que cada vez más grande. Un saco que cada vez más grande. Ahí, a Santa ver. Claus. Madre mía. Repito que las CGs son de gran nivel. El tercer DVD es el que concentra más CGs. Y son dignas de la mejor película de animación. La cámara en los Todisoy es fija. Es una decisión importante. Es tomar una decisión importante el mantener una cámara fija. Pero bueno, es de agradecer que se ha incluido la opción de ampliar la vista con el gatillo derecho para poder asegurarte de que allí no hay un cofre, de que allí no hay un elemento interactivo, lo que sea. Más puro estilo Metal Gear 3, además, el tema de acercar las cámaras. Bueno, Metal Gear 2 incluso. Porque bueno, la riqueza de los escenarios a veces hace que tengas que usar ese gatillo para asegurarte de qué hay y qué no hay. Y también con el joystick derecho, con el joystick analógico derecho, también podemos mover la cámara hacia los lados para un poquito también ver el tema. O sea, el tema de la cámara fija está bien implementado porque tiene estos complementos para no suponer un problema. No. Exactamente. Algo sí que es desesperante, que ya he hecho mención antes, son los tiempos de carga. Los hay para todo y son largos, pero larguísimos. Las cargas de las batallas son lentas y de los territorios también. Aspecto que va al saco también. Otra. En conclusión, estamos hablando de un juego gráficamente poco pulido. Puede dar la sensación de que con otro repaso, esto es la conclusión del apartado de gráficos, porque a mí me da la sensación de que con otro repaso, muchos errores, y muchos que me dejo, y también muchas cosas buenas que me dejaría, supongo, pero muchos errores se pueden haber solucionado con otra pasada. Y es que la lista de cositas pequeñas a mejorar gráficamente, siendo quisquilloso, podría ser una lista muy muy larga, ¿eh, Tony? Sí, no, y a mí me parece perfecto, chache, yo soy un claro defensor de esta postura de que, a ver, es nueva generación, hemos pagado 400 euros por esta máquina y 65 por el juego. No puede ser que un personaje esté corriendo en los límites de la pared del escenario, ¿sabes? Como ya podría hacer juegos como... Es que ni Final Fantasy VII en el año 97 hacía eso. Tú llegabas al escenario y el personaje se paraba. En cambio en este juego, pues no sé, ya ni es una triste animación de pararse. En cualquier caso, gráficos, nota, un 7. Sonido. La banda sonora corre a cargo de Nobuo Uematsu. Y eso ya es un gran punto. Es algo que a nadie se le puede escapar si ha escuchado anteriores trabajos de este compositor. Los ritmos adecuados para cada momento sentimental y la colaboración de otros músicos también raya bastante buen nivel. O sea que el trabajo de Nobuo Uematsu en grandes líneas es bueno. Aunque también es verdad decir que también es cierto que no es la obra cumbre de Nobuo Uematsu. Pero bueno, se nota que ha mantenido sus bases, pero también ha recibido influencias que son de agradecer, porque también dejan entrar un poquito de aire nuevo en sus trabajos. Y en los Toy Disney eso se nota un poquito, porque aunque podemos encontrar piezas excelentes, por ejemplo, si me puedes buscar en la banda sonora la que pusimos la semana pasada, la formidable Nemia Pers, creo que es. Qué nombre más bonito, tú. A formidable enemy appears. Sí, un enemigo formidable. Esa, enchúfale. Bueno, lo dicho, hay piezas excelentes y otras que no lo son tanto. Pero bueno, normalitas o hay algunas que rozando lo mediocre. Pero bueno, en todo caso es Uematsu en estado puro. es un apartado que no merece tampoco mucha discusión, ¿eh? Bueno. Apartado doblaje y todo esto, Chache, nos has dicho que tiene 5 idiomas, ¿verdad? O sea, los idiomas que inglés, japonés, menos alemán, español, francés, italiano, todos los idiomas disponibles menos el español. Un desastre. Sí, pero bueno, sin dejar el tema banda sonora, decir que el problema quizá es que el señor buen macho abusa mucho de la melodía principal. La gasta. Sí, le suele pasar muy a menudo. Le suele pasar, ya lo conocemos. Pero bueno, nosotros lo decimos porque a lo mejor alguna vez llega un momento que ya no lo hace. Que también es normal, ¿no? Que en una composición musical, el tema principal, muchos temas, pues el tema principal aparece. El tema conocido normalmente siempre suele salir en escenas emotivas, siempre habrá el puntillito de que sonará 3 segundos o hará un detalle para el tema musical. La novela gráfica, 1000 años de sueños, está acompañada, estos textos de estas 34 historias, acompañados por fondos dinámicos, rollo PowerPoint. Bueno, no, algo más bonito. No, mucho más bonito. Y con unas melodías también muy agradables para un poquito meternos también en las historias, sí, en las historietas de los personajes que tuvieron sus 1000 años de vida. Los efectos de sonido sí que son un poquito pobres. Yo encuentro muchos graznidos, balbuceos, sin sentido, que aparecen. Hablas con gente. Es que me recuerda a Nintendo 64, eso. Voces en Nintendo 64. No son voces, son balbuceos. Sí, sí, sí. Rollo Gollum. Uh-huh. Son cosas raras que a veces te encuentras y dices, ¿esto por qué está aquí? Esto sobra, ¿no? En fin. Doblaje español. Ay, es inexistente. Vaya por Dios. A modo de comentario, quiero decir que la sincronización de las voces con los gestos faciales está preparada para jugarse en el inglés. Con lo cual, aunque en japonés mola mucho y el doblaje en inglés es estupendo, la sincronización con el japonés de las expresiones faciales no es correcta. Así que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de jugar al juego porque dices que hostia, qué malo, no, es que tranquilo, no, es que para el japonés no está preparado, está para el inglés. Yo creo que en el caso de los Toys se une a mi club de prefiero el doblaje inglés al japonés, compuesto por Metal Gear Solid, la saga en general, Street Fighter 2 The Movie y este los Toys. De verdad que a mí el doblaje japonés de los Toys, si os soy sincero, lo poco que jugué, esas 2 horas que jugué, me pareció un poco flojete, ¿eh? Tampoco es para opinar demasiado con lo que jugué, pero ya el tema de no ver los personajes con la acompasados con su boca y tal, ya me dejó un poco frío, ¿sabes? Entiendo que se haya hecho en inglés y no en japonés para abarcar un mayor público, pero hombre, me dejó un poco mal, la verdad. Para sonido, le pongo un 9. Vamos con la jugabilidad. ¿Qué te parece el tema? Muy bueno, muy bueno. Y que estoy deseando que me lo dejen ya, la verdad. Sí, sí, sí, Chache, te lo juro, ¿vale? O sea, ¿vale? Que el juego te ha podido gustar más o menos, pero yo estoy deseando jugar. Bueno, estamos ante un juego clásico de rol japonés que bebe mucho y mucho de la saga Final Fantasy, sobre todo de su 10ª entrega. Los combates. El sistema de combates es por turnos, ataques, defensas, magias y ítems. El elemento innovador es el uso de los anillos, que al atacar harán menos daño o más daño dependiendo de la precisión con la que aprietes el gatillo derecho, pudiendo hacer el daño normal, donde te saldría la advertencia de que lo has hecho mal, el daño elevado, donde te saldría la advertencia de que lo has hecho bien, o el daño muy elevado, donde te saldría la advertencia de que lo has hecho perfecto. Cada anillo tendrá diferentes particularidades que afectan al portador del anillo. Sabía que tenía que salir. Sí, sí, sí. O al enemigo. Porque bueno, puede favorecerte a ti o puede perjudicar al enemigo. En cada combate, nuestro grupo puede estar formado de hasta por 5 miembros. No pudiendo hacer intercambios entre los que se quedan dentro y los que se quedan fuera. ¿Estás escuchando? Por supuesto. ¿Qué he dicho? Que no se pueden hacer cambios en medio de en la... Final Fantasy X se podía, sí, eran tres, y los que se quedaban fuera los podías ir metiendo. Sí, sí. Eso a mí es algo que siempre me ha gustado de Final Fantasy X. El hecho de que todos los personajes iban contigo y que si tenías algún problema, en cuanto a niveles o lo que sea, bueno, niveles no porque iba con el tema de las esferas, pero quiero decir que siempre, siempre, siempre podías contar con todos los personajes en cada momento del juego. Los frentes del combate están divididos en dos, la vanguardia y la retaguardia. Los magos, los que habitualmente ocupan las posiciones de retaguardia, son los que recibirán menos daño dependiendo de si el contador de daño, lo veremos arriba con una banda que pone CD, disminuye. Y este contador de daño lo forman los puntos de salud acumulados de los personajes que están delante, los de la vanguardia. Digamos que los de delante cubren los de atrás. Y cuando se acaban, se van disminuyendo los puntos de salud de la gente de delante, los de atrás pueden ir recibiendo más daño. El sistema de habilidades puede parecer un poco complejo al principio, pero luego es bastante fácil de usar. Es distinto totalmente para los mortales que para los inmortales. Recordamos que vamos con un grupo de inmortales y también de... Mortales. Los mortales aprenden habilidades al subir de nivel y mantienen los conocimientos adquiridos a través del accesorio equipado. Digamos que al subir de nivel, lo que vayan aprendiendo lo van aprendiendo, y a través de un accesorio que puedan equipar o de los que puedan equipar más adelante, esa habilidad que te o lo que te proporciona ese accesorio también lo tienen los humanos. Los inmortales adquieren habilidades a través de vincular su aprendizaje al de las habilidades adquiridas ya por los humanos. O sea, lo que han aprendido los humanos lo pueden aprender los inmortales de los mortales. O sea, lo que han aprendido los inmortales lo pueden aprender de los mortales. Correcto. Y también los accesorios que se equipan, los inmortales. Pero, ojo, en los inmortales ocupan ranuras, que se tendrán que ir ampliando conforme vayamos encontrando lo que se llaman en el juego semillas de ranura durante la aventura. Entonces, el aprendizaje viene marcado por los puntos de habilidad PH que los conseguiremos al combatir. Una vez se cumplan los PH máximos para cada accesorio, para cada habilidad que quieras aprender de un mortal, pues ya sé que eso estará a tu disposición de querer que ocupe una ranura o que no la ocupe, dependiendo de lo que tú quieras, que eso se use o no se use. En fin, ¿qué más? Que existen cuatro tipos de magia. Magia negra, nunca la habíamos visto. Magia blanca, nunca la había visto. Magia espiritual y magia compuesta, esto ya es más distinto. Ah, mira. Y 8 niveles de especialización para cada uno, con 4 hechizos por cada nivel. El sistema de ascenso de nivel es bastante aleatorio, es bastante random. No tenemos un contador de PX específico y es un poco arbitrario la forma de subir niveles. Aunque el combate haya sido con un rival muy duro, en un combate solo puedes subir de nivel. Solo puedes subir un nivel como máximo. A partir de ahí la barra ya no corre más. En fin, eso yo creo que es algo negativo. Pero bueno, tampoco se han fijado mucho con el tema de los PX. Subir de nivel yo todavía no he entendido cómo es. Ya te digo, creo que es un poco arbitrario el tema, pero bueno. Al margen de los combates, el desarrollo del juego lo veremos a través de los mapa mundi que no deja espacios entre los territorios. O sea, desde el mapa mundi debemos escoger cuáles son los lugares o los ya visitados o los que tenemos que visitar y directamente iremos a parar a ellos. Las ciudades son dinámicas, aunque faltaría un poquito, una punta más de vida. Sí, yo lo que vi era poco movimiento. Claro. Había gente... Las ciudades están presentadas como que son la hostia de grandes, importantes y que hay mucha vida en ellas, pero ¿dónde está esa vida? Sí, los mercaderes y cosas así, ¿no? Un poquito más de salero falta. Y con esto volvemos al tema de antes. Estamos en una nueva generación y no me parece a mí que esto sea demasiado diferente de lo que vimos en Final Fantasy X, no. Dentro de las cabañas. Final 12 está, por ejemplo, infinitamente más vivo que los Todisei. Infinitamente. Sí, sin consolas como PlayStation 2 o Dreamcast con Shenmue. ¡Mi juego! Bueno, es que Shenmue... Es el extremo de esto, de la vida que se puede ver en una ciudad. Es infinitamente superior. Pero claro, de verdad que viendo Final 12 y viendo los Todisei, pues no sé qué queréis que os diga. Me despierta más vida Final Fantasy 12. Bueno, vamos a darnos caña porque me comunican que tenemos hasta el 40, ¿no? Sí, pero bueno, se puede alargarse un poco más. Bueno, puede. ¿Por dónde iba? Las ciudades. Especial mención a Numara. Es unas ciudades. Ahí lo dejo. Diseñada con gusto. Con mucho gusto. y cumple con su cometido. O sea, Numara tiene que expresar por lo que representa Numara tranquilidad, y Numara representa tranquilidad. Mazmorras. Mazmorras en los Todisei no son especialmente largas, lo cual se agradece, aunque la frecuencia de encuentros con enemigos es muy variable y muy inestable, bajo mi punto de vista. Pero no deja de ser pesado, y las batallas en el momento menos esperado y más jodido también aparecen. O sea, te pones muy nervioso si intentas llegar a un lugar y las batallas no te dejan, un coñazo. Sin embargo, también es necesario para subir de nivel, así que hay que tomárselo con paciencia el tema de batallas, no tiene más. Bueno, y que los RPG son así, sí, los japoneses. No. Sí, las batallas gustan, los combates gustan, pero es verdad que hay un momento en el que sabes lo que tienes que hacer en una mazmorra y sabes a dónde tienes que ir y ¡pam! ¡combate! Bueno, y eso cuando quema. Pierdes o cuando piensas, voy a ir a tocar ese botón a ver si... ¡pam! La dificultad en los Toys y está bastante ajustada. Sudaremos menos que en otros juegos para derrotar a los enemigos. Quizás en Miss Walker han aprendido la lección, y es que el Blue Dragon lo podíamos terminar sin morir. Y aquí tendremos que sudar más que en Blue Dragon. Algunos jefes finales, que para eso son jefes, sí que nos pondrán más trabas. Duración del juego. La trayectoria principal nos puede ocupar unas 40 horas. Y es alargable por muchas horas más, gracias al... Atención, esto es uno de los grandes apartados que yo considero el juego. El tema minijuegos, sidequest, tiene muchísimas y muchas zonas para explorar. Y esto también, como en muchos juegos del señor Sakaguchi, en el cuarto DVD. En el último DVD. Pero ojo, las sidequests de los Todisei no son chuminadas. Opino que no son chuminadas sin sentido, ¿eh? Generalmente son minijuegos, aventuras, al margen de lo principal, que ayudan a mejorar los accesorios de los jugadores, levelear y conseguir logros. Levelear. Qué palabra, me gusta. Levelear, subir de nivel. Cuando estás atascado contra un jefe final, leveleas un poquito para que levelear, me gusta. Levelear. Y decir eso, me gustan mucho las misiones secundarias de los Todisei. Ahí supongo que habrá para dar y tomar, ¿verdad, Chache? Muchas. Aproximadamente para 100 horas, ¿no? Me parece ser. No sé si 100 horas, me parece muy, muy exagerado. Yo no me atrevería a decir 100 horas, pero muchísimas horas. A ver, es que esto de las 100 horas y también es el dato del Princess iba a durar 100 horas, ¿sabes? No, ya, claro, pero a ver, por ejemplo... Por decir, darte el ejemplo clásico y querido de este programa, Dragon Quest y el periplo del rey maldito y sus magníficas 80 horas de juego. Que son 80 horas de principal. Sí, pero es que iba con trampa, ¿sabes? Porque iba con trampa con el tema de... ¿Ves allí caminando al otro extremo? A ver, en Dragon Quest 8 se producía algo que en este juego pasa muy poco, pero que pasa... Que es que no te acuerdas de la trama principal durante muchas horas de juego. Te acuerdas que tenías que ir a aquel sitio para conseguir una cosa para ir a otro sitio, para conseguir una cosa para ir a otro sitio, y después lo ligabas con lo que tenías que hacer al principio. Sí. En Lost Odyssey pasa poco que te acuerdes de lo que estabas haciendo. Pero es que ahí, claro, en Dragon Quest 8 se hacía y así pues fácilmente llegas a las 80 horas. Claro, claro. Por citar el ejemplo para los que habéis jugado a Dragon Quest, os recordamos la parte del barco. ¿Cuántos caminos había que hacer? Ayudar a la abuela, etcétera, etcétera. Ah, sí, etcétera. Sí, sí. Madre de Dios. A ver, otro tema interesante en Lost Odyssey es el tema del montaje de anillos. Tiene una cantidad increíble de materiales y de combinaciones entre estos materiales y los anillos que le da mucha vidilla al tema de montar anillos. Esto es muy interesante, la verdad. ¿Jugabilidad? ¿Conclusión? Bueno, yo creo que lo que le falta es innovación. Es clásico, es un juego clásico, claro, pues estupendo, pues no te mojas. Lo de los anillos está bien, sí, está muy bien. Las misiones secundarias está muy bien. Los combates está bien, sí, está muy bien. Pero el juego no arriesga. Y quien no arriesga, no triunfa. Quizá, por ejemplo, de los cambios, por ejemplo, de encontrarte del Final 9 al 10, por ejemplo, el sistema de esferas. Sí. Es bastante diferente que lo que era anterior. Aquí nos encontramos con algo que tampoco es tan innovador como aquello, ¿no? En todo caso, yo me quedo con que es un juego que no arriesga. Como es un juego clásico, luego no arriesga. Uh-huh. Y como no arriesga, no triunfa. Y luego... Entonces yo recuerdo que el resultado es excelente, pero no es sublime. Yo a jugabilidad le pongo un 9. Y la nota del juego, por lo tanto, un 8,25. Con la suma de todos los apartados. Que dicho sea de paso, ha sido un análisis como especial, ¿no? El tema este... Yo cuando tengo que analizar algo siempre lo hago así. No, no, pues... Guay, guay. Pero luego, a ver, es que, francamente, yo qué sé, a mí me deja un poco frío el apartado gráfico. Yo quiero insistir en ese aspecto de decir, hombre... Yo como conclusión, y yo creo que sirve para todos los apartados, pero sobre todo para el apartado gráfico, es el tema de pulir el juego. A este juego le han metido prisas, ya ha salido con prisas, y se nota. Porque a mí me da la sensación de que este juego lo repasas, lo encierras a un equipo de personas a probar el juego y a sacar errores y a pulirlo, y te sale un juego de 9,8. Seguro, ¿eh? Pero no, porque tiene fallitos, y en el apartado gráfico el 70% están ahí. Porque sí, porque hay fallitos en el apartado gráfico, pero es una lista que podríamos hacer muy, muy larga. Y a estas alturas, por ejemplo, que tú te quieras poner delante de un objeto, que te quieres interactuar con un objeto y no encuentres el punto exacto donde tengas que situarte para que se active, y mil cosas más que ahora me vienen a la cabeza, es que estamos... Eso ya es antiguo, eso es del siglo pasado. Sí, del sí, siglo sí. pasado, y no digo ahora por... No, no, del siglo pasado, del año 96, 97, 98. Sí, sí, no, es sin... Pareció el... Parecía ya el Erión. El Erión. Pues fue. El Irion. Sí, sí, sí. No... A mí, entonces yo lo que quiero concluir es con eso. Juego que le falta ser pulido. Ya está. Sí, sí, y no es malo, o sea, quiero decir, lo estoy es sin ningún tipo de duda. Uno no, es de que lo... me sabe mal. A mí es que no te debe saber mal, es que es lo que hay. No, me sabe mal porque no está pulido. Es que si está pulido, es que estamos ante una joya. Sí, sí, sí. Pero una joya de las gordas. Pero al final le falta eso, ese pulido, ese último toque, esos tres últimos meses de rodaje que se les dio a otros juegos. Sí. Y que Lost Odyssey, pues vete a saber tú por qué salen malas fechas, porque salen muy malas fechas. Y podrían haberlo atrasado un poco más ante el griterío de los fanáticos, quizás, sí. Pero habrías ofrecido un juego de 10, un juego de 9,8, como bien ha dicho Tacho, un juego increíble. Y quizás esa tacañería ha roto el saco y nunca ha jugado. ¿Jugabilidad? Bueno, yo he dicho que eso, que no innova. Yo, a pesar de todo, le he puesto un 9 en el apartado ese, pero claro, es un juego clásico. La gente que le gusta los juegos de rol clásicos japoneses, pues ya tiene ahí su producto de referencia. Y me parece genial. Estupendo. Pues ahí lo tienes, estupendo. Es que no te va a defraudar en ese sentido. Pero en el apartado gráfico es que hay muchísimas cosas para quejarse, y no solo en el gráfico. Chacha, ya como curiosidad final de cara al oyente, ¿te parece un imprescindible de Xbox 360 este Lost Odyssey? Después de todo lo que has jugado y demás. Pero si te gustan los juegos de rol. Hombre, si te gustan los juegos de rol. Si te gustan los juegos de rol japonés, sin duda, es que claro, no hay mucho más. Si no te gusta, como en mi caso, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Con Lost Odyssey te lo vas a pasar bien, sin duda. Ahora, ya sabes que yo soy muy quisquilloso para esto, es que me ha hecho una pregunta puñetera, porque yo los 70 euros los invierto en... No, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo creo que es el título de referencia ahora mismo en los RPG japoneses, en Xbox 360, sí. Desde luego. Pues bueno, pues vámonos con la postdata, se vote pronto. ¿Qué suena, Edu? Pues Lost Odyssey. Ah, es Lost Odyssey esta también. Ya te digo, tengo unas ganas de jugarlo brutales. Pues ahora deberíamos tener la sección de ceros. Lo que pasa es que... Nos hemos quedado sin tiempo, que yo me enrollo mucho. No hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, pero estos son los mejores análisis, los que se mira todo, absolutamente todo. Todo. Hasta el mínimo detalle. Cero. Bueno, antes Tony ha hecho una referencia sobre los clítoris al mencionar mi sección. Pero al contrario de lo que debe haber pensado toda la audiencia... No voy a explicar ningún tipo de experiencias. Igualmente, con... Ceros, hay pocas palabras tan sonoras como clítoris. Clítoris y escroto. ¿Sabes? Sí, o sea, sí, son dos palabras brutalmente sonoras, ¿sabes? No sé, a mí me molan. Bueno, en un principio la sección se va a llamar La Buchaca Mágica, el bolsillo mágico, en referencia al bolsillo de Doraemon, ya que la sección va a tratar sobre gadgets, aparatos frikis que, bueno, que voy a analizar en mi sección mensual. De todos modos, si en el foro se decide que quieren que hable de clítoris y experiencias extrañas, bueno, que lo digan. Podrías hacer una mezcla, ¿no? Gadgets con clítoris. Yo voto ahora mismo porque hablas de clítoris y experiencias extrañas. El Edu, sí, Edu, yo haría porque, una mezcla. Tu sección siempre sería muy tarde, así que no pasa nada. Sí, pero es que no hay tantas experiencias. Yo haría una mezcla. Es igual, te las inventas, como hace todo el mundo. Exagerado. Bueno, el día que haya alguna... Vas a timar a la audiencia. Pero vas a timar a la audiencia. Me da igual, yo lo que quiero es escuchar historias de clítoris. Es que me da igual si son verdad o son mentira. El día que haya... La imaginación ya la pongo yo. Yo, Ceros, haría una mezcla. Bueno, una yo... semana una cosa. A ver, explícanos eso de la mezcla. Una semana explica los piercings que ha hecho a los, en el clítoris de las tías. Otra explica un gadget, mira. Oye, una, así. Una ala, sección variada. Como que no quiere la cosa. Libremente, sí. Bueno, yo lo que opino es que podría hacer la sección propuesta y cuando haya reunido alguna experiencia interesante, porque no hay como para llenar una cada mes. Eso es lo que tú piensas. Haz lo que tú quieras. Eso es lo que tú piensas, amigo. Bueno. Ahora, di que no quieres hacerla y no digas que no te parecen interesantes las de estos cuando las cuentas. Parece, vamos, el abuelo cuenta cuentos, ¿sabes? Todos sentados a su alrededor. Si a mí me gusta explicar batallitas. Madre de Dios santísima, es que son aventuras pura y dura. Tú no veas la que liaste en la última cena con hablando de clítoris, bueno, la cena de Navidad. La cena de Navidad que hicimos, madre ¿vale? mía. Sí. Cuando le preguntamos si aquello olía. ¿Y cómo olía? Marameva. ¡Qué perfume! Bueno, que nos tenemos que ir, ¿no? Sí, nos Esto tenemos es un avance, que ir. ¿No? La semana que viene... Es un avance. La semana que viene clítoris, ¿no? No, la semana que viene el bolsillo mágico. Ah, bueno, vale. La puchaca mágica. Oye, ¿sabemos el análisis de la semana que viene, por cierto? ¿Eh? ¿Sabemos algo de la semana que viene? Hay apuntes. Puede ser Persona 3, puede ser FIFA Street, puede ser Guilty Gear Azencore. Puede ser Azencore de Wii... Yo creo que tira más a la Zencore que a cualquier otro, pero están esos tres ahí en el aire, ¿eh? Vale, pues vámonos. Buenas noches. Buenas noches, Cero. Buenas noches, Edu. Buenas noches, tío Sam. Buenos días, perro y Choco. Joder, estás hecho polvo, perro. Estás dormido ya, tío. Estás hecho polvo. Se ha levantado. Estás dormido ya. Estás dormido ya. Perro, que pierdes la voz. Estás dormido ya, tío. Para que me despiertas para decirme buenas noches. Si me he dormido, no me dé buenas noches, capullo. Si estoy durmiendo, quiere decir que ya estoy dormido. No me dé la buenas noches y ya estoy dormido, capullo. ¿Te has quedado claro? Sigue... ¿Qué le dices a eso? ¿Al perro? Sí, que yo no sigue durmiendo. Vámonos. Buenas noches, gente. Hasta la semana que viene.